Buenos días, Tandil, sin caray. Buenos días, Tandil. Aquí el bondi nacional y popular. Maldición, va a ser un día fiero, ¿eh? Día milico, diría mi papá. Hola, Eduardo Ferreira. Hola, Raúl Guevara, ¿cómo te va? Y aquí estamos también en la operación técnica con... Salió a divertir, me salió. Sí, con Tomás Solano. Y la ausencia estelar de Lucifer. Lucifer no ha venido una vez más. Una vez más. ¿Fue a sus habituales misas? Sí. Claro, el tipo queda... Lo tienen cortito, no lo deja. Es que hay que ser, es muy bonito Lucifer. Hay unos apelativos para eso, pero no se pueden decir ni al aire. Creo que ni... Bueno, ni y tampoco vino Cristian Lucero. Eso mismo. Y Rosana Polistroni. Desde la lejana ciudad de Dallas, Texas. Nos acompañará por ahí. Tiene una tarea encomendada. Es como ella es especialista en alimentos. Tiene una tarea encomendada. Es averiguar, porque algo bien popular, qué escabio hay en los pueblos de América Latina. Muy bien. Y además, después del escabio, cuántos grados alcohol. Vos ya está en la zona del vino allá, ¿no? De qué se produce. Claro, vamos a ver. Así que está obligada averiguar eso. Y además, una canción vinculada al escabio. Por ejemplo, bien, si averigua el tequila, ya estuvimos charlando, hay una canción, La Tequilera, de Lila Downs, que ella se encargará de buscar. Hoy estamos... En exteriores también saludamos, si se ha despertado nuestra compañera Jessica. ¿Se habrá despertado ya, no? Sí, Jessica Frascaroli. La verdad que es la que nos hace la superproducción. Ya nos vamos a enterar porque es la primera que está en el Facebook antes que nosotros. Operando y acompañando. La verdad que desde que está se nota la presencia. Se nota. No se está siente al aire, pero su laburo... Se hace sentir Facebook, cuando está, ¿vio? Uno no se da cuenta que está ella al lado. Sí, es que no a todas las mujeres le gustan los hombres feos. Ay, pobre mujer, es muy sufrida. Ahí tiene que reunirse con nosotros. Nos costó el casting, sí. A ver quién era el más feo. Y venimos perdiendo todo, ¿eh? No, sí, exactamente. Perdemos por feo, como dice. Podemos empeorar. Bueno, tenemos una cortinita cortita, alegórica a los tiempos que corren, y arrancamos con nuestras efemérides. Muy bien. ¿Sí? Bueno, es una cortinita en realidad alegórica. Descripción. Era así como para llamar la atención. Soldado, aprende a tirar. Tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Desde abajo has de tirar, si no me quieres herir. Abajo estoy yo contigo, soldado amigo. Abajo codo con codo, sobre el lodo. Para abajo no, que allí estoy yo. Soldado, aprende a tirar. Tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Bueno, otra vez en el aire, en el Bondi Nacional y Popular, en su programa música. Número... Bueno, no sabemos ni qué número. Lo importante es festejar, cuando contemos unos cuantos vamos a hacer un festejo. Tenemos varias efemérides hoy. Sí, ¿sí? Muy bien. ¿Qué anduviste buscando? Sí, vamos con las importantes. Hay mucha miscelánea, porque entre la semana... Siempre abarcamos la semana que va desde el domingo anterior hasta este sábado. Así que comprendemos un espacio de tiempo que va del 30 de septiembre hasta el 6 de octubre, mañana. Tenemos cosas interesantes como el 30 de septiembre de 1989, llegan al país los restos del brigadier general Juan Manuel de Rosas, hasta entonces enterrados en Southampton, Inglaterra. ¿Se acuerda quién los trajo? ¿Quién lo hizo? Como decía la propaganda. Perdón, estaba tildado porque la señorita que se ganó las entradas las regaló. Hay que ir a ver a Salvatore. Capaz y tuvo que Sí. ¿Eh? Ah, pero ya fue ayer el recital, ¿no? Sí, por eso fue ayer. No sorteamos nunca más. Bueno, contá, perdóname, estaba tildado. Le decía que en el 1989, el 30 de septiembre, llegan al país los restos del brigadier Juan Manuel de Rosas. ¿Se acuerda que el presidente los trajo? Ah, sí, pero me toco el pecho izquierdo. No lo nombre. Méndez. El 1 de octubre de 1813, así como el otro día recordamos la batalla de Tucumán, recordamos la batalla de Vilcapugio en este caso, en la segunda campaña del Alto Perú en la Guerra Argentina de la Independencia. Mucho más acá, el 1 de octubre de 1962, los británicos Peter Benenson y Sam Bright fundan Amnesty International. Me salió bien, mirá que estaba ahí pensando Que lo iba a decir mal. No, pero ¿cómo lo vas a decir mal? Pues, hablar en inglés es una es cosa... Lo mío, es lo mío. Es natural. El 2 de octubre de 1919 fallece Victorino de la Plaza, político y presidente de la República Argentina entre 1914 y 1916. Han utilizado mucho el mes de octubre para morirse, ¿no? Sí, mucho... Estaba analizando, mucho presidente argentino fallecido, mucho presidente nacido en octubre. Ah, también. ¿Y qué, claro, qué vienen a hacer? Si nacen en los primeros días de octubre, vienen a hacer este Libra. Libra. Sí, no Libra. Dios te Libra. Soy del calendario maya. ¿Vio? Ah, ustedes. Algún día le voy a hacer un programa especial. Bueno, ya tendremos que ir pensando. Hablando de nacimientos, en 1940, el 3 de octubre, nace Nacha Guevara. ¿Se acuerda que fue candidata? Nacha Guevara, la diputada. La diputada, Nacha Guevara, sí. ¿Cómo se llamaba? La diputada testimonial. Testimonial, sí, sí. Que tuvo problemas. Papel. La gente le... Bueno, pero hacen esas cosas. Un me había salteado, el 2 de octubre, muy caro, tenemos algo, algún recordatorio seguramente por ahí. 2 de octubre de 1869 nace Mohandas K. Gandhi, el Mahatma, alma grande, el Porbandar, allí en Gujarat, India. Fue asesinado el 30 de enero de 1948. Fue un activo en todo el movimiento nacionalista hindú. Fue el artífice de la independencia de la India del dominio inglés a través de la no violencia, con huelgas y manifestaciones pacíficas. Ojo por ojo y el mundo terminará ciego, decía Gandhi. Decía Gandhi, bien. Recordando frases de Gandhi. Es raro encontrar en Gandhi un personaje que combate al imperialismo sin armas. Con sangre. Sí, sí, porque se mucho. Eso de la marcha los de tipos la sal. Les disparaban, la marcha de la sal, les dispararon hasta que se quedaron sin plomo y los tipos no respondieron a la agresión. Miles de muertos, el imperio inglés. Pero el imperio inglés cayó porque decidieron no compramos más. Claro. No compramos más un solo producto que no sea hindú. Y chau, no hay forma, se tienen que ir. Bueno, India ahora está en pleno crecimiento, una de las grandes potencias económicas mundiales. Sí, con grandes diferencias en una sociedad muy pobre, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros dejamos de comprar Coca-Cola? ¿Con qué tomamos el Fernet? Ah, bueno, hay una acá. Se complica. Goliat. Con Goliat, no, y mamita querida. Perona. Sí. ¿Qué pasa si dejamos de consumir? Bueno, acá en Tandil no consumimos McDonald's. ¿Qué pasa si se deja de consumir? Siempre los pibes piden McDonald's. ¿Sabes que hay un ejército de pibes pidiendo? Pero no, por favor, déjenlo. No, bueno. Digamos que esos tipos dijeron, vamos a comprar nacional. Compre nacional. Acá, siempre que uno se pregunta... Porque, ¿qué es el modelo? Este es un modelo industrialista el que tenemos nosotros en este momento. Y hay gente que dice, no, pero lo mejor es lo de afuera, hay que comprar algo de afuera. Y yo siempre me pregunto si esa prédica triunfó, si que lo nuestro es una porquería, como en todos los países latinoamericanos, que lo nuestro no sirve, que lo bueno viene de afuera. Y siempre que me lo pregunto, siempre aparece algún estúpido que me saca de toda duda. Y sí que triunfó. La gente se lo está hace saber a ese estúpido, sí. En la medida de lo posible, en la medida de lo posible, ¿no? Pero se engranan, porque dicen, no, pero lo mejor es de afuera, porque se te rompen. Entonces digo, bueno, traemos un destornillador chino de eso, claro, y vení, vamos a aflojar este tornillo. Exacto. Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos una miscelánea un tanto interesante. El 4 de octubre de 1582, el Papa Gregorio XIII introduce el calendario gregoriano. ¿Y qué es el calendario gregoriano? El calendario gregoriano es el que nos rige en estos días, las que dice que hoy, por ejemplo, es... ¿Qué soy? 6 de octubre, por 6 ejemplo, de octubre. ¿No? Ah, ahí hay un corrimiento, ¿no es cierto? Hay que me contabas en la producción. Te conté el otro día en la reunión de producción que por bula, ¿sabes que los papas tenían unas bulas bárbaras? Como parece esta clase de cosas, grandes cambios en la humanidad, las bulas. Y decretó esta bula papal, el Papa Gregorio XIII a la sazón, determinando que se dejaba de usar el calendario juliano, un calendario irregular, muy con muchos intereses, ¿no? Porque venía de la época de Julio César y era totalmente una irregularidad del tiempo. No te digo que el tiempo ahora, gracias al calendario gregoriano, esté regulado totalmente. No podemos asegurar ni siquiera con certeza que hoy es 6 de octubre, ¿no? Pero en aquel entonces, 4 de octubre de 1582, el Papa determinó que de un plumazo había que borrar un montón de días. La gente se acostó, si se acostaban, ¿no? El 4 de octubre de 1582, y por orden papal, al otro día era 17 de octubre. Mire qué día sagrado. ¡Qué va! ¡Qué día peronista! El día de la lealtad. Este es de los nuestros. Al Papa Gregorio. Borró de golpe 12, 13 días para tratar de ajustarse al calendario solar lunar, la iglesia se encargaba de eso en ese entonces, y es el día de hoy que todavía cree poder regir hasta en las leyes del tiempo y la física. Y bueno, ellos le pusieron el cero al tiempo, así que exactamente no es tan fácil, ¿no? El día que ni siquiera están seguros que ese día, que ese año hubiera nacido Jesús, sin embargo, más o menos esto va a ser el cero, y estamos más o menos en el año 2012. Sí, sí, entonces. Exactamente, por ahí estamos. Así que una miscelánea bastante entretenida. En el 3 de octubre, no, el 4 de octubre, pero en 1957, la entonces URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lanza el Sputnik, abriendo la era de los satélites. Ah, bueno, ahí es la carrera espacial sería. Los se inicia la carrera espacial a nivel ruso. Unos años después iniciarían en una competencia feroz los norteamericanos, hasta caer casi en el olvido entre las décadas. Sería cuestiones presupuestarias entre el 90 y el 2000. La ganó. Es una carrera que la terminó ganando Estados Unidos. La Unión Soviética se cae en el 90. Claro. Se cae el bloque socialista y es una lucha que abandonan antes de eso. Y en realidad el propósito era la idea de la guerra de las galaxias, ¿no? Es decir, tener controlado por satélite todo el mundo, ¿no? Es decir, uno agarra hoy en día el Google Earth, no sé cómo se dice, que es un mapa con forma de globo terráqueo, y hay fotografías de la propia casa de uno. Exacto, ¿no? Imagínense que esa tecnología la tenían los ingleses en Malvinas, sabían dónde estaba cada soldadito y cada oveja, para no gastar balas en ovejas, ¿no? Claro, exactamente, para que lo esperen con el asadito. Exacto. Ahora, así que bueno, en aquel entonces inicia lo que llamaríamos la primera era satelital o los albores de la era espacial. Mucho más acá y con distinta repercusión, un 6 de octubre del año 2000, Carlos Chacho Álvarez renuncia a la vicepresidencia de la Argentina a poco más de un año, no, menos de un año, menos, de iniciar su gobierno, empezado y a poco menos de un año diciembre de la gran crisis del 2001. Un poquito más de un año, porque fue en diciembre la gran crisis, claro. Se cae, así que 14 meses antes, el tipo se fue, pero sus aliados se quedaron. ¿Quiénes eran sus aliados? Sus aliados de frente, el Frente Grande creo que se llamaba. Sí. Gente que venía del peronismo. Se quedaron, y no solamente se quedaron, sino que después le cerrucharon el piso a su propio presidente, que era de la Rúa. No solamente le cerrucharon el piso, sino que se quedaron con el sobre y se quedaron con los cargos. Lo echaron a de la Rúa, pero quedaron todo, que se vayan todos, no. Se quedaron todos a cumplir su mandato. Es decir, pero ellos mismos lo traicionaron. Ellos decían, el que avisa no traiciona. Miren, el traidor traiciona, avise o no avise. La traición es traición acá y en la China. Si yo me quedo en la ruta bancando a De Angelis, traiciono a Cristina. Acá, sí, sí. Aunque después seas candidato del propio Frente para la Victoria. Como diría el general, a los traidores, ni justicia. Compañero. Es una cuestión de ejercicio de memoria esto de las efemérides. Ese es uno de los fundamentos de este programa también, ¿no es así? Sí. Bueno, y la única alternativa, hasta que se nos venga el cumpleaños del general de acá a unos días, la única alternativa de efeméride peronchas, como le decimos nosotros, es que un 2 de octubre, pero de 1953, el general Perón visita Paraguay. Una visita protocolar, donde en el marco de todo eso que recordaste el otro día, de la devolución de banderas, de el desagravio de lo que fue la guerra del Paraguay, esa odiosa y la guerra, la triple vergüenza, la triple infamia, como le dicen los autores, sí. Culpa de Mitre y unos cuantos más, devuelve las banderas saqueadas en la guerra y establece vínculos importantes con Paraguay, importantes vínculos no solo para la nación, sino que gracias a todo eso, unos años después, luego del golpe de Estado del 55, le brindaría un buen refugio al general luego del 16 de septiembre del 55. Bueno, sí, acuérdense que el general se retira en una cañonera paraguaya, ¿no? Claro. Y nos quedó ahí, pero lo dejé justo para lo último porque viene con recordatorio musical y es motivo de recordatorio musical de casi todo nuestro programa de hoy, un homenaje digno a alguien que murió en lo físico, entre nosotros sigue dando vuelta su su semilla, la impronta con distintas, este, vieron que las semillas caen en distintos suelos, como dice el Evangelio. Sí, caen, sí, sí. A veces caen en la calle, a veces caen al costado del camino, a veces caen en suelo fértil. La semilla la tiró la Negra Sosa. La Negra Sosa falleció el 4 de octubre del 2009. Bueno, hoy vamos a escuchar. Y, y teníamos también algo de Violeta Parra, el nacimiento de Violeta Parra, las muertes. ¿No? Sí, una conjunción también de homenaje así. Conjunto. Entonces vamos a cantar, vamos a poner una canción de Sabina, Violeta para Violeta. Sabina Violeta, y la Negra homenajeando a claro, Violeta. Claro, Violeta, con la melodía, Violetas para Violeta, con la melodía de La Carta. De Violeta Parra. Muy bien. La melodía es esa. ¿Está pronto? Creo que sí, la está encontrando el amigo. Violeta para Violeta. Vamos a decir en qué número está, porque no es tan difícil. Usted es el asesor de numeritos. Sí, el asesor de números. Es una canción que anda. Uy, la verdad que está complicado para encontrarlo, ¿no? Uy, número 006, la segunda. Hay que jugarlo. 06. Hay dos con el número 06. Mientras tanto, te decimos que si querés comunicarte. Comunicate con nosotros. Esta es la FM Nitro 96.3, Maipú 829, por teléfono fijo 443-3819 o www.fmnitro.com. Bueno, y ahí estamos. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata, una suite de Santiago sin pisar Chuquicamata. Decidieron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí. Más sola que una maleta olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La poetita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles, te acribillan la razón. Ojalá ya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. ¡Sí! Los pobres no somos ricos y el cobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Sí. Sí. Buen tema este que acabamos de escuchar, ¿eh? Sí, Juaco sí. Sabina y La Negra Sosa. Una construcción sobre la melodía de la carta. Me mandaron una carta por el correo temprano. Le hacen un homenaje a Violeta Parra. No tenemos hierba, che. No tenemos hierba. Bueno, entonces tenemos que solucionarlo de alguna tenemos manera. Tenemos que solucionarlo porque... ¿Tenemos invitados que traigan hierba? No, sí, todavía no. No. Tenemos pinche en la radio que hayan mandado, no tenemos. Se nos viene, vos sabés que se nos viene el aniversario del nacimiento del general Perón, sí, el 8 de octubre, 8 de octubre, y también de la muerte de Ernesto Guevara. Ernesto Che, sí. En Bolivia. Así que la semana que viene veremos cómo se prepara el programa en atención a esas cuestiones. ¿Usted habla musicalmente? Sí, estoy pensando musicalmente que algo vamos a aparecer, ¿no? Vamos a escuchar algo que nos quedó pendiente del 19 de septiembre. Tengo noticia de último momento, se despertó Frascaroli. Se despertó Frascaroli, bienvenida. Y Cristian, que nos estaba escuchando desde el FIA 600. Muy bien. Ya está llegando con ese maravilloso toque femenino que tiene en la puerta trasera. A Villegas. sí, a Saladillo iba. Muy bien. A Saladillo. Así que está camino para la ruta 226 para el lado de Azul. Bien. Vamos a ver, tratá de ver hasta dónde se escucha, Cristian. ¿Hasta dónde llega la señal? Claro, porque ahí no hemos mandado a nadie. Parece que los días tormenta la señal llega más, así que esperemos. Ningún chasqui. Sigue plum, plum, plum el sonidito del Facebook. Una de las cosas, vamos a escuchar primero. A no ver se si, escucha si online, nos dice un oyente aquí. En el 03, no se puede escuchar. Bueno, actualicemos la página. El 03, 19 de septiembre de 1958. Es un informe chiquitito del canal Encuentro, que lo queríamos de meter y siempre teníamos otra cosa, venía alguna a chamullar y qué sé yo. Qué feo eso. Sí, sí. Y nos iba quedando así. A ver si lo tenemos. Ahí va, fíjense. El Gobierno Nacional anuncia públicamente que apoyará en el Parlamento una nueva ley de educación superior promovida por la Iglesia Católica. El proyecto permite a las universidades privadas, que en su gran mayoría están en manos de la Curia, otorgar títulos habilitantes oficiales. La comunidad universitaria no tarda en reaccionar ante lo que considera un ataque contra la educación laica, pública y gratuita. Asambleas y movilizaciones se repiten a lo largo de todo el país, conforme a las banderas de la reforma de 1918. A su vez, los defensores de la educación privada y religiosa también salen a las calles y llaman al nuevo proyecto Ley de Educación Libre. Durante el mes de septiembre, mientras la ley se trata en el Congreso, en las calles se producen intensas discusiones y el país se divide en dos posturas, laica o libre. En medio de ese clima de efervescencia y debate, los estudiantes agrupados en la Federación Universitaria Argentina convocan a un acto para el 19 de septiembre. Obtienen el apoyo de los sindicatos y de varios partidos políticos que se oponen al gobierno. Ese día, miles de estudiantes universitarios y secundarios, docentes y obreros, se congregan en la Plaza del Congreso. A las 4 de la tarde, con el distintivo morado que representa las ideas reformistas, 350.000 personas comienzan a recorrer el tramo que las separa de la Plaza de Mayo. Nadie recuerda en Argentina una manifestación estudiantil tan masiva, pero a pesar de semejante demostración de fuerza, en el Parlamento finalmente se impone la idea de la educación libre, es decir, privada y religiosa, frente a la idea de una única educación para todos, pública, laica y gratuita, provista por el Estado. Ya estamos al aire otra vez. Otra vez al aire y sin agua y sin mate todavía. Sí, estamos, medio trabajado acá con los churros. Una patada en el pecho. Como el famoso pato con tripa. Sí, sí, sí. Vos sabés que es culpa de esos churros. Estábamos viendo, esto lo queríamos pasar porque es el inicio de las universidades privadas en Argentina. Ah, el famoso laica o libre que laica quedó o libre. Colgado hace dos semanas. Claro, ¿sí? En las universidades privadas católicas, por supuesto, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina, comenzaron a funcionar después, entonces del año 59, en el posperonismo. No hacía falta antes porque el acuerdo que tenía Perón, Perón tenía un pacto estratégico con las Fuerzas Armadas, con la Iglesia Católica y con la CGT. Digamos, con la que él mismo llamó, pacto con la Iglesia, que estaba, tenía un pacto con la Iglesia. Y el pacto que los con muchachos la Iglesia no decían lo mismo. No, pero espérate, con la cúpula de la Iglesia, no con los curitas de abajo. Los curitas de abajo eran machistas y misóginos. Siguen siendo. Sí. Y el hecho de que se le diera votos y derechos iguales a las mujeres los enloquecía, los volvía locos. No te olvides que en esa época preconciliar las mujeres se sentaban por un lado y los varones por el otro. A la derecha, los buenos, claro, los hombres. Sí, sí. Y a la izquierda, las malas, las mujeres, las pecadoras. La Iglesia venía de perder los bautismos a través de las nuevas leyes civiles, los sí, casamientos. Sí, pero no, pero eso ya hacía 70 años sí. De eso. Ya hacía 70 años pero que había... Siempre quedó la... La pica, ¿no? Sí, sí. Pero hacía 70 años, en el año 84, la Iglesia rompió relaciones con el Estado argentino, el Vaticano rompió relaciones. Sin embargo, desde ese momento empezaron a fogonear su trabajo sobre la educación. Habían logrado que casi todas las leyes provinciales de educación, casi todas, excepto la de Entre Ríos, y la ley 1420, que no tiene ningún tipo de aplicación en el país, que es más bien una fantochada, solo se utilizaba en la capital federal y en los territorios arrebatados al indio, en los territorios nacionales, pero en esos dos lugares la educación era laica. En todos los demás lugares la educación era católica, confesional. Bien. En la provincia de Buenos Aires especialmente, ¿no? Ah, mira vos. Por eso los invito a ir a cualquier escuela, vayan a la escuela 1 a ver qué imagen católica hay. A ver si saben. Vayan a la escuela 2 a ver qué imagen católica. La 3, la 4, la 5, la 6. Y podemos así seguir enumerando. ¿Por qué? Porque la militancia más importante de la Iglesia Católica fue en lo reticular, en lo mínimo, en lo más chiquito, en la cuadriculada de la, en la cuadrícula de la sociedad. Entonces, todos los años aparece una catequista católica, por supuesto, y anota a los chicos de tercer grado, que ya saben leer, claro, para el catecismo, como cosa natural. No es natural porque la escuela es laica. Es decir, se quejan de la bandera de la Cámpora, bueno, de esto habría que hablar también. También ¿sí? ¿Qué opina de la...? Me hiciste un comentario la vez pasada, pero como no era al aire, decíselo a los oyentes. Los crucifijos en el aula. Mira, colgar un crucifijo es muy fácil. El asunto más complicado es descolgarlo. Ajá. ¿Quién lo descuelga? Y después incluso dejan de verse. Las imágenes como que están naturalizadas dejan de verse y es como un matafuego, digamos, ¿no? Solamente en caso de incendio uno sale a buscar, claro, forma parte del paisaje. ¿Y qué sería el incendio? A ver, cuénteme esa parte. No, incendios en las escuelas no hay porque está comprobado que el ángel de la guarda existe. Bien. Claro, a partir de Cromañón uh-huh, se generó un susto y en algunas escuelas se organizaron puertas que se abran para afuera. Casi siempre las puertas se abren para adentro. ¿Sí? Sí. No hay puertas antipánico en las escuelas. Muchas tienen reja además, y está cerrada la reja, así que si hay un incendio en horario de clase, tenemos churrasco de pibe. Ah, bárbaro. Y la otra cuestión es que no teníamos matafuegos en las escuelas. Después de Cromañón, con un enorme esfuerzo, la verdad, de la provincia, se puso al día compraron matafuegos para... A granel. Todas las escuelas. Después nunca más los actualizan, no que cada año van y... Yo he visto en la escuela donde trabajé fin de año los egresados se divierten bastante con los matafuegos. Claro, utilizan los sí, matafuegos. Así que la iglesia quedó permanentemente, es decir, la educación argentina nace católica, digamos que está vinculada, las que dependían del cabildo, sí, que se llamaron escuelas de la patria, porque primero se llamaban escuelas del rey, al independizarse o a hacer la revolución, se empezaron a llamar escuelas de la patria. Sarmiento, que nació en 1811, cuenta que él ya fue a una escuelita de la patria. ¿Sí? Dice que no faltó nunca, así lloviera o tronara. Lo que pasa es que en San Juan no llueve ni truena. Claro, nunca. Exactamente. Sí, igual que lo del cumpleaños. Dice, viniste tu cumpleaños, dice a la clase. Nos recordamos a todos que nació en febrero el claro, chabón. Muy mentiroso. Muy mentiroso. Escuchame, decime, contame. ¿Qué otras alternativas hay en Latinoamérica, en la América, en la patria grande, acerca de esto de laica o libre? En casi todos los países de Latinoamérica la educación es católica. Eso es lo más interesante. Y lo de lo laica o libre es un planteo de 1884. Es decir, donde laica es no religiosa. ¿Sí? Laica y libre son la misma cosa en 1884. Es decir, la escuela libre de dogmas es la escuela laica. Y la escuela dogmática es la escuela religiosa. Uh-huh. ¿Qué pasó? En esa disputa de la ley 1420 perdieron los católicos. Sí, fíjate cómo es. Perdieron el debate. Y el diputado que llevaba adelante la discusión del lado de los católicos se llamaba José Manuel Estrada. De la avenida. ¿Sí? Que ha logrado varias avenidas y además había logrado que el día del profesor sea el día del profesor católico. Exactamente. El día de su fallecimiento. Sí, en homenaje a él. Digamos que sus militantes siguen estando permanentemente presente, activos. Hechos calle. Exacto. Este año se los burló porque se les metió a los dos el 11 de septiembre, profesores y maestros, ¿no? Pero digamos que es una militancia activa y permanente, que invisibiliza a los otros cultos y además invisibiliza a los que no creen. Cuando yo digo que Perón tiene una alianza, en realidad, en la provincia de Buenos Aires, ya el gobernador Fresco, en 1934 se restablecen las relaciones con un congreso eucarístico que se hace en Argentina. El gobernador Fresco, que es un nacionalista católico, restablece las relaciones y la enseñanza de la religión en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Pero en 1947, el peronismo, Perón en el gobierno, en una alianza con la jerarquía católica, establece la obligatoriedad de la religión católica en todas las escuelas del país. Y en la provincia de Buenos Aires se hace una nueva ley de educación con una inspección especial de religión. Ah, bueno. Y además los catequistas eran designados con inspector de catequesis, una cosa así. Sí, no, de religión. Y no decía religión católica, religión, punto. ¿Qué otra? Tuve porque me comí 7 años de colegio cura. Bueno, eso era parte de la escuela pública. Sí, la pública. En la escuela pública había obligatorio religión y ese es el momento en que se avanza entre el 36 y el 55, el 54, en llenar las escuelas de imágenes religiosas católicas, que no es la cruz. Y si es la cruz, es una cruz con un Cristo muriendo. ¿Sí? En general los evangélicos tienen una cruz con un Cristo resucitado. Es decir, que ya no está Cristo en la cruz, es una cruz nada más. Claro. O sí, una imagen de alguna de las vírgenes, de las imágenes de la Virgen, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, la de Luján. La Luján tiene alto... Porque es la provincia de Buenos Aires, claro. Pero en otro lado será la de Itatí, la del Valle. Sí, sí. Es decir, ustedes saben que la Iglesia Católica tiene una variedad increíble de representaciones de la misma cosa. Y este pacto existe porque en el 47 entonces Perón hace obligatoria la religión en todos los niveles del sistema educativo, hasta el año 54, en que hay una ruptura. Eso hacía alusión con la... La famosa relación con la cúpula de la iglesia tuvo que ver exacto. Una tranza con eso. Y si uno compara... ¿A cambio de qué? A cambio de... Es un pacto social. Tranquilidad. Es un pacto, claro. Es decir, es lo mismo, ¿a cambio de qué tenía pacto con las Fuerzas Armadas? Tranquilidad. ¿A cambio de qué tenía pacto con los sindicatos? Tranquilidad. Y vos fíjate que las relaciones de distribución de la renta, cuando asume el peronismo, los trabajadores se llevaban entre el 15 y el 17% de la renta que producía el país. Y ya para el año 50-51, los trabajadores habían alcanzado el 51% de la renta y el 49% para el capital. ¿sí? Que eso es más o menos lo que dice la Cristina, busqué. El 50-50, ¿no? Mitad y mitad. Ya vamos a discutir, porque es una cuestión dogmática, sí. Del peronismo, doctrinaria del peronismo. Si eso está bien, si eso alcanza. Que eso es un debate que tenemos que tener permanentemente. Para larga, sí. Y la otra cuestión que nos quedaba pendiente para decir, la universidad, el peronismo organiza la universidad. Y entonces los centros de estudiantes desaparecen. ¿Sí? Por eso, bueno, la mayoría de los matriculados crónicos que había, como hay ahora matriculados crónicos en los centros de estudiantes, ¿qué son los matriculados crónicos? Los tipos que nunca meten una materia, que se van quedando pelados y panzones y siguen hablando que yo soy de la juventud universitaria, qué sé yo. Estos pseudo-dirigentes son los primeros que se oponen fuertemente al peronismo. ¿Qué planteaba? Que los estudiantes iban a tener representación, ¿sí? Que iba a ser elegido de entre los 10 mejores promedios del último año de la carrera. Digamos, los tipos que ya conocían toda el plan de estudio, toda la carrera, y eran los mejores promedios. Ya no había margen. ¿A quién me va a decir que ese tipo no era estudiante? Que no se dedican, claro. Pero bueno, que sí conocía la carrera y que se había tomado la carrera seriamente, ¿no? Es decir, por supuesto que la oposición, si esa misma ley se aplicara ahora, la oposición sería terrible, ¿no? Y otra cosa que se puede decir de la educación, en la época, la educación universitaria en la época del peronismo, es que los claustros no eran democráticos como después fueron, ¿no? Bueno, habría que ver las democracias corporativas. Ayer fue elegido de vuelta Tazara, o antes de ayer. Ayer me parece que fue elegido Tazara nuevamente fue elegido con Omar Lozardo como vicerrector de la Facultad de Agronomía y con no sé 168 congresales, digamos. Es una democracia indirecta, digamos. Bueno, nadie vota libremente, elegido. Única lista, claro. Es como los sindicatos, digamos. Los sindicatos eligen, pero no son los trabajadores los que eligen, sino que hay una mediación que permite los acuerdos, ¿no? Antes de llegar. Un amigo nos está escuchando y nos mandó un saludo que vamos a hablar de política universitaria y de todas estas pequeñas. Estaría bueno, sí. Ah, lo podríamos. Vericuetos. Le vamos a pedir a Martín Rosso, que estuvo la otra vez visitándonos porque no se podía llegar a Necochea, y los sábados trabaja en Necochea. Sí, llueve, claro que venga. Que nos mande, gente del sindicato de Adunce para que nos cuente la perspectiva del sindicato respecto de los cambios de autoridades y ese tipo de cosas. Bueno, así que llegamos a la universidad. La disputa laico libre en realidad es una avivada de la iglesia. Le roban la bandera de la libertad a los liberales. Y entonces, a lo que era libre o dogmática, ellos pusieron laica o libre. Laica o libre. Que laica o libre era la misma cosa. Lo que pasa es que se quedaron. Y que, entonces, ¿qué libertad tiene lo que es dogmática? Libertad religiosa. Libertad de credo, libertad de creencia. Libertad de creer con fe, claro, todo esto. Son intelectuales que no descansan. Y eso, bueno, porque hay un tema doctrinario muy interesante. Y a partir de ahí comenzaron a funcionar algo que estaba exclusivamente en manos del Estado, que era la titulación universitaria. Que curiosamente no se dio durante el peronismo. Es decir, tenemos que decir también que en el 47, en ese acuerdo con la Iglesia, por primera vez, las escuelas privadas pudieron otorgar certificados. Hasta ese momento, cualquier chica que iba a la escuela de hermanas tenía que ir a la escuela 1 a rendir examen de primero a sexto grado, había sexto en ese momento, con primero superior, ante un tribunal formado por la inspectora, la directora de la escuela 1 y la maestra del grado de la escuela 1. Entonces todas las nenas tenían que pasar porque no valía lo que enseñaban en la escuela. Es decir, no podían dar titulaciones, no podían certificar. Hasta el año 47, en que Perón hace ese pacto. A partir de fin de año del 47, pudieron empezar a otorgar certificados. Y ahí se metieron fuertemente en la formación de maestras. Creer que el magisterio argentino es laico es absurdo, porque la mayoría de las egresadas del magisterio eran de los colegios de monjas. Porque además no había escuelas normales en todos lados. Claro. Fíjate, en Rauch había colegio de hermanas. En Juárez había colegio de hermanas, en Ayacucho había una de nacional y una de hermanas, y así en casi todas las localidades pequeñas salían maestras católicas. ¿Cómo vamos a pensar que el magisterio era laico? Así que bueno, esta era una rebajadita por ese lado. Ya hablaremos también que el más privatizador, el sistema político más privatizador de la educación es el peronismo. Vea usted. Chang. ¿Qué? ¿Usted le gusta sembrar semillas de discordia? Semillas de discordia. Vamos a pedirle... Vamos a ver si algún compañero lo refrenta y trae sí, más comentarios. Sí, ojalá que alguien venga y diga y lo se contrario. Se genera el debate a partir de lo que usted acaba de decir. Bueno, hablando de lo religioso, tenemos una canción ahí de Callejeros que dice Creo. Y después le vamos a pegar, ya vamos a empezar con una de Mercedes Sosa, con León Gieco y Víctor Heredia, que está al principio, que es Honrar la Vida. Entonces, una de Callejeros y una de Mercedes Sosa. ¿Qué iba a decir, amigo? No sé cómo será de la transmisión en la ruta, si nuestro compañero todavía nos seguirá escuchando a la distancia. O se quedó sin crédito. Pero podemos decir que se normalizó la transmisión vía la red, según nos informaba Jessica, y nos están escuchando desde Pigüé, provincia de Buenos Aires. Saben que es mi sobrino, pero... Bueno, bien que escuche el programa. Está escuchando desde Picué, no es ninguna... Así que de acá Tandil, tanto en radio como en algunas transmisiones por la red, nos están escuchando. Agradecemos los saludos y los recuerdos. Que alguien venga a hacer algún debate también. Bueno, ahí arrancamos entonces. Thank you. argentinos y argentinas, compañeros y compañeras. Están escuchando el Bondi Nacional y Popular. Si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo al 443-38-19 o vía mensaje de texto al 15-431-74-59. O encuéntrenos en Facebook en Bondi Nacional Popular. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. De durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar. Servicio Telam para la radio. Alerta meteorológico por tormentas fuertes. Rige para Chaco, Corrientes, Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe y Santiago del Estero. El Servicio Meteorológico Nacional prevé fuertes lluvias y tormentas con posible caída de granizo. Las condiciones se mantendrán al menos hasta mañana a la noche. Para el ministro de Justicia, hubo una maniobra para bloquear la designación de un juez que deberá fallar sobre la desinversión del Grupo Clarín. Julio Alac consideró que la decisión de 5 integrantes del Consejo de la Magistratura es funcional a la estrategia de Multimedios. Se trata de la determinación de no nombrar a un juez titular en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial 1, que debe fallar sobre si el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales es constitucional. El ministro Alac anunció que el Poder Ejecutivo va a recusar al juez subrogante Raúl Tetamanti, nombrado transitoriamente en el juzgado del caso. Consejeros de la magistratura se opusieron a todas las variantes ofrecidas para designar un juez, de modo de justificar que el presidente de la Cámara Civil y Comercial Federal nombrara a Tetamanti. Fútbol. Comenzó la décima fecha del torneo inicial. Lanús volvió a ganar esta vez 2-0 frente a Unión, que se hunde en la tabla del descenso. En el barrio porteño de La Paternal, el local argentino Juniors empató sin goles con Tigre, que sigue sin ganar. La fecha continúa hoy con San Martín y All Boys, que juegan en San Juan a las 2 de la tarde. A las 4, San Lorenzo de Almagro recibe a Arsenal de Sarandí. A las 6:30, Quilmes visita a Estudiantes de La Plata y cierran a las 8:20 en Santa Fe, Colón y Racing de Avellaneda. Servicio Telam para la radio. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. FM Nitro. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de 96.3. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. FM Nitro, primer radio pública de Tandil. Al aire en FM Nitro 96.3. Estamos en Maipú 829. Si nos querés venir a visitar y traer masas, podés comunicarte con nosotros por teléfonos al 443-3819 o por Facebook, como están haciendo muchos, en fmnitro.com.ar. Bueno, ya sabemos entonces cómo pinta la cosa. Estamos haciendo nuestras promos por vía Facebook. Nos están escuchando ya unos cuantos que se dan a conocer. Hay uno que no sé cómo es posible que se llame Dirección de Cultura. Bueno, ¿qué son esos? ¿Prim Prim? ¿Son gente que se comunica con gente vos? Gente que dice cosas lindas. Acá, otra vez se están comunicando con nosotros desde Uruguay, desde Canelones. Ah, Canelones, a mí que me gustan los ravioles. Departamento de Avellaneda. ¿Cuál es el departamento? No sé cómo es el departamento de Uruguay, cómo se llama. Bueno, voy a pedir que se diga cómo llega la señal allá y todo, pero por internet así. Sí. Bueno, ustedes fíjense que el albondi se sigue subiendo gente. Hay gente que se sube por internet, gente que se sube de otras maneras. Lo tenemos acá el compañero Álvaro Testa. Hola Álvaro, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Una caripela dormida. Sí, menos mal que esto es radio, gracias a Dios. Si no, tendríamos que... Se está pisando las ojeras, parece un panda con las ojeras el amigo. Bueno, vos sabés que tenemos... Vamos a leer acá información, porque esta tuvimos una semanita interesante. Primero la cortinita esa que te indiqué. Primero, Tomás, porque... para cortina el asunto. Sí, porque además me gusta lo que dice, una canción de Biglietti antigua, ¿no? Y bueno, acá una chica me dice de Banfield, ahora pongo la radio. No, escucharon por internet. Aprende a tirar. Aprende a tirar. No me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Desde abajo has de tirar. Si no me quieres herir, abajo estoy yo contigo, soldado amigo. Abajo codo con codo. Abajo no, que allí estoy yo. Soldado, aprende a tirar, tú no me vayas a herir, que hay mucho que caer. Bueno, y ahí estamos en el Bondi Nacional y Popular. Vamos a leer ahora un informe de cómo, si ustedes escuchan esos plin plin, es porque sigue escuchándonos la gente por internet, 7 personas, 8 programas, 9 personas, 10 personas, y siguen los plic. Bueno, después les vamos a contestar. Vamos a ver quiénes eran los que están. Bueno, ¿cómo en la casa? El conflicto empezó por la implementación del decreto 1307 del año 12, que se basó en 2 fallos judiciales de la Corte Suprema. Su objetivo era regular los salarios y evitar las futuras presentaciones en la justicia. Hasta que se sancionó el decreto, el 79% de los gendarmes cobraban salarios basados en medidas judiciales. En otras palabras, la justicia determinaba cuándo debían cobrar y cuánto. En la prefectura, el 60% del personal en actividad estaba en la misma situación. En los grados superiores, estos promedios estaban por encima del 90%. Por esas medidas, el comandante general de gendarmería podía ganar hasta 93 mil pesos y un primer alférez hasta 43 mil pesos. En la prefectura naval, un prefecto general hasta 50 mil pesos y un oficial auxiliar hasta 22 mil pesos. Che, estaba bueno ser milico acá, ¿eh? Está bueno, sí. Previo el dinero, la única alternativa. Claro, previo a la implementación. Pero lo que pasa es que, de acuerdo a los que obtenían fallos judiciales, los que no habían judicializado, los que se había demorado, tenían otros sueldos que no tenían nada que ver. No había una escala de sueldos. La escala era de la época de la dictadura, dicen. Pero después, con estos fallos judiciales, cada uno cobraba cualquier cosa. No existía en la actualidad, no existe todavía una escala de sueldo donde vos sepas. En otros lugares, en el banco, el que recién ingresa gana un sueldo, el gerente gana otro sueldo, si cada uno tiene. Hay un escalafón. Exactamente. En las escuelas también. El secretario gana más que el preceptor y el vicedirector gana más que el secretario o en la municipalidad con grados. Pero acá, y el grado va de acuerdo al escalafón. Previo a la implementación del decreto, desde la Fuerza de Seguridad se presentó una propuesta de reordenamiento salarial que fue rechazada por el gobierno. Tenía cifras exorbitantes. Los que cobraban muchísimo no querían perder nada. Confió en OFF, una buena fuente que tenemos. Como se preveía que podían generarse inequidades al regular todos los salarios, previo a la aplicación del decreto se hicieron ejercicios de liquidación simuladas con el área administrativa de cada fuerza. Según las fuentes consultadas, en este ejercicio nunca se habló de situaciones de inequidad. Recién a último momento, con el conflicto a punto de desatarse, desde el área de liquidaciones de la fuerza avisaron a Seguridad y Economía de lo que podría pasar. Digamos que esto fue una opereta, no es espontáneo, ¿no? La ciudadanía no se la vio venir, pero evidentemente ya en Seguridad y en Economía estaban al tanto. Lo que no se esperaba era que los suboficiales se sumaran a la propuesta. Bueno, y en esto estamos. Todavía en esta situación de inequidad, estos ciudadanos de primera, evidentemente acá fracasó, lo interesante es que podamos hacer autocríticas, acá fracasó nuestra política de seguridad con estas fuerzas que empezaron a cobrar vía judicial. Bueno, rectificaremos el rumbo, que es lo que corresponde. Y esto no es solamente un reclamo salarial. Acá hay una movida de piso. Me parece que todavía no hemos dado la respuesta, una respuesta contundente. Adecuada. Los sectores civiles, me parece que no nos tenemos que comprometer un poco más. Álvaro, se ha logrado conversar en la organización. Álvaro es de JP Descamisados. En realidad no se llama JP Descamisados. JP es uno de los frentes, como la Juventud Universitaria Descamisado. La fuerza es Corriente Peronista Descamisado. Eso. Y uno de los frentes, quizás el frente con más dinamismo, el frente con más juventud. Con más juventud, claro. Con más ganas. Con el significado de la palabra juventud, es JP Descamisados, que es el frente de nuestro juvenil. Ajá. Contanos, ¿cómo ves? Habla por vos más que por la corriente. Sí, la verdad es que no, nos tomó no, de sorpresa. No hemos tenido todavía un encuentro como para delinear una política en relación a esto. Puedo hacer una lectura propia, como militante. Me parece que primero, como decías vos, hay un trasfondo, era algo que ya que fue pensado, digo, una liquidación que es dudosa, que por eso también la ministra tomó medidas con respecto a cómo se fueron liquidando, y ahora a partir de ahora ya no lo va a liquidar más, no se va a autoliquidar la fuerza de los propios sueldos. Me parece que fue un reclamo por un momento en algunos de los prefectos espontánea, porque se encontraron con un sueldo que cualquier persona que está cobrando una plata y recibe el 50%, menos el 50%, está en su derecho de reclamar. Me parece que yo no pondría en el mismo plano de trabajador en relación a lo que sería un prefecto o una persona que está en una fuerza de seguridad con respecto a un trabajador. Parece que sí, trabajan, me parece que tienen otras responsabilidades y por lo tanto me parece que tienen otros canales también para ejercer sus derechos, que como cualquier persona, como cualquier ciudadano de la Argentina, lo ampara la Constitución, tiene, y nosotros... Me parece que el kirchnerismo, si hay algo que... Creo que hay dos políticas que nadie puede discutir, fue la defensa del trabajo, la generación de puestos de trabajo, el aumento constante de los sueldos y trabajar todos los días para que la gente que menos gana pueda tener más derechos y más posibilidades. Y después, en una primera etapa, vi un reclamo quizás netamente salarial... Y en la medida que fue caminando la protesta, ya empezó a tomar un marco más político, más de ataque, con una utilización de los medios masivos de comunicación con cámaras todo el día, con pregunta y repregunta. Especialmente TN, ¿no? Especialmente claro, sí. TN. Y además llamados interesantes, porque había ahí un suboficial. Esto es, digamos, una de las cuestiones que tenemos que empezar a conversar es que si hay un gobierno que le dio alas a prefectura y a gendarmería, es este claro, gobierno, justamente. ¿No? Es decir, ante la corrupción que evidentemente había en la federal y los bolsones de los nudos de zonas liberadas, etcétera, aparece gendarmería en una función que no le es propia. El cuidado de la seguridad interna. Gendarmería está para proteger las fronteras, para eso fue fundada por el peronismo. Marítima y terrestre. Entonces, tenemos que pensar... si no sería necesario que cada uno vuelva a la tarea para la que fue diseñado, porque se generan estas de golpe, nunca gendarmería y prefectura, gendarmería dependía de ejército y prefectura dependía de marina, se le hubiera ocurrido a los suboficiales rebelarse. La última rebelión de suboficiales al mando de cuadros medios del ejército fue con Oscar Apintada, con Aldo Rico, que otra vez salió ahora a la palestra. Recordábamos el otro día. Pero todos pasaron a retiro después, ¿no? En realidad, por eso dicen, ojo, que no haya sanciones, porque ellos saben que no tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Y además gente que salió a decir, bueno, retírense de sus puestos, dijo. Y el mismo tipo, 10 horas después, lo vimos en 678, lo vimos en Duro de Omar, 10 horas después el mismo tipo dice, no, que no abandonen sus puestos, no vaya a hacer cosas, claro. El tema, ellos tienen un sistema de mandos que no se puede torcer. Si fueron fogoneados por sus jefes, no se ha sabido. Lo que sí que le costó la cabeza, como corresponde, a los 10 jefes de prefectura y a los 10 jefes de gendarmería, que no pudieron dominar la tropa. Bien. Ahora, esta tropa está autogobernada. Si hoy no se le pone un coto, digamos, resuélvanle el problema salarial, pero después arreglemos la cuestión disciplinaria. Porque son dos cuestiones que hay que hacer. No es posible. Cuestión salarial. ¿Qué te parece que sería más? No sé si lo hable, sería la palabra adecuada. ¿Tenerlos bien pagos por función o tenerlos bien pagos para tenerlos tranquilos? Y es un tema siempre interesante. El tema es que yo creo que... Es cierto que los que primero cobran de la cadena de empleos públicos. Público siempre es policía y las fuerzas. Sí, sí. ¿Eso desde cuándo es? Yo separaría en dos planos. Uno, me da la sensación que está la cuestión salarial, que cualquier persona tiene que cobrar un sueldo acorde, digno a la tarea que ejerce. Me parece que la fuerza de seguridad es una fuerza que es necesaria para la construcción de cualquier república o cualquier patria. Lo que no puede pasar es que haya una, me parece, una rotura de cadena de mando. Cuando vos hablabas de que se, también, por un lado sabemos que se quebró la cadena de mando, pero por otro lado yo no he visto asamblea entre todos los prefectos decidiendo el futuro de esta lucha. Digo, pero pueden, ellos claro, tienen valor de asamblea. Eso es lo que, claro, eso es lo que a mí me sorprende. O sea, hay una rotura de cadena de mando clara con respecto a las primeras líneas, porque este gobierno, me parece que hizo una de las medidas más acertadas que hizo y muy rápida, muy efectiva, fue haber pasado de exposición a 10 de los de las cúpulas de mando. ¿Por qué? Porque eso también es una señal de decir, bueno, a ver, ustedes vamos a escuchar la lucha, pero porque si no esto puede, podría haber sido, esto es una impresión, digo, si no se hubiese tomado esa medida, una bola que, porque en un momento, por televisión mismo, se invitaba a otras fuerzas a sumarse, sí, sí, sí. Digo, me parece que fue una decisión. Sí, fueron, fue algún suboficial suelto de Marina, fue algún, estoy buscando la información, porque también hubo, antes del golpe de estado del 76, en febrero del 76, la Fuerza Aérea hizo un simulacro de golpe o de asonada militar en el aeropuerto, ¿sí? En el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Era verano, era febrero, y la gente siguió en su mundo. Nadie salió a defender a Isabel, que era la presidenta en ese momento. Ya, por supuesto, la AAA funcionaba alegremente, pero la gente siguió en la playa, las actividades no se interrumpieron. La gente tomando sol, pescando en la costanera. Enfrente estaba el aeropuerto. Fue un tanteo. Claro, fue un tanteo. A los tipos los 40 días los relevaron, después fue el golpe. Claro, los relevaron a todos y 40 días después fue el golpe. Fue una prueba. Esto es una prueba de algo. Están chequeando a ver cuál es la respuesta de la sociedad civil. La verdad que la respuesta de la sociedad civil fue muy, muy tibia. La respuesta de la militancia tomó por sorpresa a toda la militancia. Y la respuesta más, más fuerte que apareció es con la democracia no se jode. Sin embargo, pintadas en las paredes. Está bien que se salga a pintar, pero me parece que hace falta otro tipo de respuesta más más convincente, ¿no? Es decir que estamos en la calle, no ir a donde están, no ir a buscar la fricción, a donde está la gente reclamando por su sueldo, pero hacerle saber a Cristina que cuenta con el respaldo del pueblo. Me parece que en eso hemos fallado, ¿no? Que estamos tibios en eso. A mí me gusta pelear. Sí, sí, yo a mí me gusta pelearte. Sé que lo haces adrede también. Enriquecedor. Es enriquecedor. Mirá, recoja el guante, carajo. La verdad que creo que la militancia está en la calle. Digo, los espacios militantes no nos fuimos nunca de la calle. Estamos trabajando en los barrios, tenemos, me parece que se ha adquirido, quizás con caminándolo, pero hay un nivel de organización. Por ejemplo, lo de las pintadas que hacías referencia. Se tardó 6 horas en salir con una campaña nacional desde, no sé, desde Jujuy a la ancho y largo de la patria en toda la Argentina con una sola consigna, sin un sello, porque ninguna de las pintadas que se realizaron se fue con nombre para glorificar, para sí, glorificar sí. La espalda de la organización, sino para realmente demostrar que con la democracia no se jode y que estamos con Cristina. Eso es una señal clara. Después me parece que es tiempo de también, a ver, coincido que esto es todo, es parte, me parece que es una ficha más en un tablero de ajedrez de ciertas personas que obviamente después del 2003 perdieron y saben que van a seguir perdiendo privilegios en pos de los 40 millones de argentinos. Digo, esto se ha generado desde, ya que hacías referencia al golpe militar, una matriz política y una matriz económica apuntada hacia grandes sectores de la sociedad que dominaron no solo lo económico, lo político, y es que hoy se encuentran en jaque porque es un proyecto popular que prioriza a mayor pueblo en contra de... Y la plata, particularmente para mí, es una sola. Digo, o la tienen 10 concentrada o la repartimos entre todos. Y me parece que esto es una fichita más Digo, me parece que hay que estar atento, no me gustaría entrar en un esquema de paranoia, me parece que yo realmente había tipos que los escuchaba de los prefectos, me parece que era que el tipo estaba realmente honestamente reclamando por su salario, que no le tengo duda de su reclamo. Lo que sí me hace ruido es los otros tipos. Porque todo, por lo menos lo que poco conozco de las fuerzas militares, siempre hay una cadena de mando. Bueno, y una cuestión que no queda pendiente. Si ya se resolvió el problema, ¿por qué siguen en la calle? Una primera pregunta. Bien. Que eso demuestra que detrás hay otras cosas. Sí, sí. Todavía no se termina de aclarar. Y antes de irnos al corte vamos a plantear esta cuestión. Perón afianzaba su poder en un pacto militar, un pacto con la iglesia, decíamos, y un pacto con la Confederación General de Trabajo, que era una, unificada, ¿sí? La columna vertebral del movimiento. ¿En quién? ¿Dónde una se...? ¿Una sola CGT se comió el general? Sí, él nunca tuvo ninguna división. No, él lo organizó. Él lo organizó desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Disolvió todo lo que fuera contra, lo disolvió. Tuvo la habilidad y la muñeca política. Ahora, la gran... igual tenía conflictos ahora con el CGT. Vamos a preguntar al amigo cuando Hugo, venga Hugo Mengacini, vamos a ver una de las cuestiones interesantes para pensar, si esa eran las tres patas del poder político de Perón, sobre qué se asienta el poder político de Cristina. Porque no creo que cuente con las Fuerzas Armadas, aunque ya es hora de tener Fuerzas Armadas nacionales y populares, ya es momento, ya no queda nadie de los represores del golpe, están todos pasados a retiro, son todos militares formados en democracia, así que ya es hora. La CGT está partida en dos, más dos CTA, es decir, tenemos cuatro organizaciones, cada una patea para su lado, de trabajadores, y muchos trabajadores no sindicalizados. Y la iglesia hoy tiene muchos más problemas internos respecto de la pederastía, de los abusos de menores y de la corrupción que tiene al propio interior de las cúpulas. Claro. Que no sé si se lo puede medir como un factor importante de poder. Sin embargo, la dictadura nos dejó abrochado el mantenimiento de los obispos como si fueran jueces de la nación, ganan más de 40.000 pesos, así que el voto de pobreza no lo pueden hacer aunque quieran. Los curas, los seminaristas cobran y los curas de frontera cobran sueldos del Estado, así que una pregunta que la dejamos antes de ir a escuchar algo de música. Te faltó una pata del general Perón, que también es para considerar ahora, calculo que sería la pata medios. Sí, pero Perón dijo. Pero no porque haya una relación con los Perón medios. Perón decía, cuando tuvimos los medios. No, Perón dijo, cuando tuvimos los medios, perdimos. Cuando los medios eran nuestros, cuando dependían de nosotros, perdimos, dijo Perón. Interesante. Perón no daba conferencia de prensa. Queremos preguntar, minga. El tipo hablaba hasta tres veces por día. Hablaba Perón, si era necesario, decía, hemos hecho esto, inauguramos una fábrica, dimos tal aumento, terminamos de hacer tal escuela, es decir, y chau, que se enteren por la información del hacer. Lo que está haciendo Cristina, creo que en ese sentido, por eso decimos, este es el más peronista de los gobiernos que ha habido en la historia, ¿no? Después de Perón. Bueno, vamos a Duerme Negrito y Canción por Todos o Con Todos, con de todos. Mercedes Sosa. Y hay una versión de Duerme Negrito con Dolores Pradera, que yo no la conocía, y la verdad que cuando estuvimos haciendo la producción... Ah, está muy lindo. ¿Sí? ¿Nos metemos? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.

que hay mucho que caminar. Bueno, ya estamos otra vez al aire en el Bondi Nacional y Popular y ha pasado por aquí Panadería San José de Santa Marina 91 y Gola nos ha, por supuesto, como siempre, homenajeado, nuestro único sponsor que nos recontrabanca. Bien, bien. Firme cada sábado. Seguimos acá. No solo en presencia, sino con la bolsita. No, la presencia de la bolsita. Nos obliga a cambiar la yerba. Eduardo Ferreira con nosotros, Tomás Solano en la conducción. Raúl Guevara en la conducción también. Y bueno. Medios para comunicarse, 443-3819. Varios mensajes tenemos. Tenemos mensaje acá. Uno dice, Rubén Sentís, saludos Álvaro Testa, que no se olvide que tiene un asado pendiente. Dale, Rubén, cuando quiera. Después, otro mensaje acá de Mario Abay. Bueno, hablando de asado pendiente, ¿qué Rubén es el que llamó? Rubén Sentís. Escúcheme, viejo. Amigo. Teníamos unos choris pendientes, Rubén, acá, por lo menos avisarle a Corina. Claro. Una cuestión interesante es que nos siguen llegando Mario Abait, lo que nos mandaste es lo mejor que nos han mandado, pero no lo podemos publicar porque es más bien aunque es oral lo que nos mandaste, la foto es lo que vale acá, así que bueno, cuando hagamos televisión lo mostraremos. Pedro Guevara, que nos está escuchando desde Ayacucho, dice aprovecha para escucharnos, dice desde Ayacucho. Y dice, como lo dijo Estela de Carlotto en su visita a Tandil, estén atentos, no crean que lo que nos sucedió no puede volver a ocurrir, tal vez con otra modalidad, y tenemos el ejemplo de Paraguay, pero no hay que olvidar que cuando el campo popular avance como en estos tiempos en el que estamos pasando a la ofensiva, también la derecha está comenzando un proceso de reorganización y tenemos que estar atentos con la lectura que se hace. La doctrina de seguridad ciudadana ancló en las Fuerzas Armadas, en las ciudades, y hay que estar bien atentos. Bueno, y por supuesto, estos intentos ya los pasó Correa, los pasó Evo, a Chávez lo metieron preso, hubo un golpe en Honduras, digamos, estamos atentos, ¿no? Acá me dicen que Alejandra Pina nos saluda del conurbano bonaerense, no de Harvard, y dice, jaja, para televisión vas a dar muy negro, dice, va a salir en blanco y negro. Comentarios así, y esa música, no, y con esa música de Mercedes Sosa, que es zurdita, chao. No tenemos televisión para eso, Mercedes Sosa, si Buchón me manda acá, bueno, lo último. Esto es una desvergüenza, esta señora, se toma atribuciones. Bueno, gracias por seguir escuchándonos por ahí. Vamos a hacer un amague para a que Álvaro nos comente sobre quién se hace cargo del costo político de este conflicto. Miremos para adentro, le dejamos la pelota picando. Nadie se va a hacer cargo de la torpeza. Todo eso pregunta el compañero Abait. Bien. ¿Eh? Bien. Es la pregunta para ahí. ¿Quién se hace cargo del costo político? Que la contestamos cualquiera, digamos. El compañero está escuchando, ¿no? Y dice, bueno, muchachos. Parece que acá hay un costo independientemente. Político. Sí, el costo político. A mí lo que me preocupa más que el costo político, lo que me preocupa es que cuánto esto perjudica a la construcción de la patria. Digo, lo del costo político. Sin duda, si hay algo que todos los costos políticos, culpable o no, lo que se encarga la derecha es que los asuma Cristina Fernández de Kirchner. Sí, acá chocan dos autos y la culpa es de Cristina Fernández de Kirchner. Y si hay un responsable en el ministerio, este gobierno le pone banca a su ministro hasta que pase el temporal. El temporal, y después el ministro se tiene que ir, da un paso al costado. Pero nunca Cristina pateó a un compañero. El compañero podrá haber hecho alguna macana, el ministro de Seguridad se le puede haber pasado, y bueno, ya pagará su costo político él. Pero no en este momento, Cristina siempre le ha puesto banca a los compañeros, equivocados o no. Es decir, en el peor momento Cristina le pone banca, porque ellos también le ponen banca. Yo, ¿no?, sinceramente tengo todavía mis dudas, a ver, de la irresponsabilidad o supuesto error del ministerio en relación a esto. Primero, porque los sueldos se autoliquidan desde la fuerza, donde estuvo puesto y donde hubo una orden explícita de no bajar sueldo. Me parece que esto es parte de, como decía antes, de una pieza más, donde hubo una mecha, donde hubo algo forzado, una reducción de 60% de sueldo, donde el Estado tomó cartas rápidamente en sacar a la cúpula, empezar a accionar. Al otro día estaban depositados los sueldos, de ahí se tornó a una lucha ya no solo por el sueldo, sino por un sueldo mínimo de 7.000 pesos, con también reclamar una pseudo sindicalización, un pedido de obra social. Digo, a ver, es un tema complejo en política o en gestión, no hay blancos y negros, esto no se resuelve diciendo me equivoqué, en el caso de que haya quedado, me retracto. Ese es un discurso, me parece, simplista, que fue el que hizo Macri, diciendo, primero saliendo a pegar, después saliendo a decir que el gobierno que nos quedemos tranquilos, que el gobierno va a enmendar este error, ya dejando como por sentado que hubo un error. Y después me parece que esto es una operación política de parte de un gran esquema de desestabilización, donde sinceramente creo que el gobierno tomó cartas rápidamente del asunto, donde se convocó a diferentes reuniones. Ayer estaban reunidos, si no recuerdo, porque ayer estuve de viaje, creo que era hasta las 5 de la mañana, o el día anterior tuvieron hasta las 5 de la mañana. Escuché al prefecto, que es uno de los que hablaba por Radio Nacional, y él decía que ellos no eran golpistas, que me parece que se volvió a encaminar rápidamente este reclamo a un reclamo salarial. Digo, empezó como un reclamo salarial, hubo una operación fuerte para que esto se tome otros colores o otros tintes, y rápidamente el Estado pudo volver a encuadrar esto como un reclamo salarial, que seguirá avanzando. Digo, y después, como todo reclamo salarial, hay tires y afloje, pero la verdad que no todavía no alcanzo, o no contamos con toda la información de las reuniones. Digo, las reuniones, la mayoría fueron casi secretas. Digo, no fueron reuniones abiertas donde la información que dan los prefectos es muy acotada. Nadie sabe, ni siquiera ellos sabían quién participa de las reuniones, ni nunca dijeron. A la reunión fue el, no sé cómo se dice, sí, cabo, soldado. Sí, digo, sí. Entonces, yo creo que hubo acciones claras, puntuales. Y me parece que Cristina y el pueblo argentino, yo tengo mucha confianza en el pueblo argentino. Sinceramente, me parece que el pueblo argentino ha alcanzado un nivel de madurez política que no lo que siempre lo tuvo, pero que no estaba latente, o los 90 se encargaron de calmarlo. Digo, hoy hace una lectura, yo creo que el pueblo argentino no va a permitir otro intento, o ningún gobierno militar ni contra que no sea democrático. Y me parece que hay que también... Ahí las fuerzas políticas, los diputados, la verdad que se comportaron como a la altura de las circunstancias. Todo el espectro político salió a respaldar la democracia, excepto los senadores radicales, que son los que nos tienen acostumbrados a ir a golpear los cuarteles. Sí. Pero son los únicos que no firmaron un respaldo a la democracia, ¿no? Por las dudas. Bueno, una preguntita más antes de despedirte, Álvaro. Voto joven, 16 años. Los chicos están inmaduros, no saben qué votar, no les corresponde votar. Lo mismo decíamos de las mujeres. el mal que le hicimos a la Argentina sí, fue que las mujeres voten. Sos de esa época. Claro. Vos que sos de esa época. Es decir, cuando estaban, había que discutir el voto femenino, decían, no, son inmaduras, no saben votar, hay que instruirlas. Estamos aprovechando que tenemos acá una feminista militante, le estamos castigando. Bueno, los mismos argumentos que se usaron contra las mujeres se usan hoy, los mismos argumentos contra los jóvenes. ¿Sí? A ver. Lectura. Entonces, sin duda, estamos por el camino correcto, porque si hay algo que estuvo bien es que las mujeres voten. Entonces, qué bien. Entonces, si son los mismos argumentos, claro, estamos por el buen camino. Claro. Nada, luego cortito, me parece que el voto de los 16 es una pata más de esta política de tener más derechos, de ser cada vez más amplio. Es un voto optativo, por lo menos así está pensado el proyecto de ley, y lo que estamos haciendo nosotros ya es una campaña que se llama El futuro llegó hace rato, porque el futuro llegó hace rato. Digo, nadie se imaginaba el escenario político o la diversidad de opiniones y las libertades de opiniones que tenemos con este gobierno. Y bueno, hace ya un mes que estamos todos los sábados en la peatonal convocando, haciendo encuestas, laburando fuertemente en las escuelas secundarias con el frente secundario de JP Descamisado, invitando a los chicos a debatir sobre el voto de los 16. Hoy vamos a estar en la Plaza de Independencia, la Plaza del Centro, con una radio abierta. Obviamente invitamos a todos a participar, a debatir. Vamos a poner música y hoy a las 5 de la tarde, cinco, si nos acompaña, que nos va a acompañar el clima, estaremos. Y básicamente lo que es poner un escenario más que nos permita interpelar y seguir debatiendo con los chicos, a ver qué opinan ellos sobre el voto de los 16. Por ahora fue muy, muy positivo, todos los chicos que hemos encuestado, sacando algunos que decían no, pero no decían no que no querían votar, sino que no sabían, digo, y en la medida que uno empieza a charlar y ni siquiera a plantearle una posición, a repreguntar, con solamente preguntarle, no sé, no, yo no sé, ¿y por qué crees que no sabes? Ellos mismos se vuelven a construir un relato político y demuestran que sí saben. Sí, sí. Entonces, eso fue muy interesante. Bueno, tenemos una cola de la reunión. Hay gente que está en la parada haciendo señas en el bondi para subir, y venimos hasta las manos. Así bien, que bien. ¿Qué corte de boleto tenemos hoy? Para el compañero Abahid, que nos dice, bueno, fin de la conversación por chat, pero dice, este asunto viene de muchos años. No se puede dejar librado al azar la aplicación de un decreto muy complicado. Bueno, compañero, ves que leemos tus comentarios. Gracias por participar. Gracias por participar. Exactamente. Estar ahí. Así que, muchachos, estamos dejando que Cristina pague todos los costos, nos dice acá. Reciba, y nadie pone el pecho y se hace cargo. Bueno, está bien, Mario, acá lo dejamos planteado para que otros compañeros también vayan tirando sus posturas. Así que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Álvaro, por estar. Saludo a todos los oyentes. Siempre se vienen. Habíamos invitado a la gente de la radio abierta, si no la podían hacer hoy, que vengan un ratito y pasen la información. Hoy hay radio abierta, si no llueve, en la Glorieta, a partir de las 5 de la tarde. Y si llueve también, me parece. Pero estaban medio bajoneados los compañeros ayer, que llovía como la última vez anoche cuando estaban preparando todo, laburando como locos para la radio abierta. Depende de la famosa reunión y con el termo. Sí, así que Descamisados en radio abierta en la Glorieta de la plaza. Bueno. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo

América nueva, América nueva. Primer Radio Pública de Tandil. FM Nitro. Que aquí solo hay pibes comiendo. Marcha el Bondi. El Bondi Nacional y Popular, se nos sigue subiendo gente, pero antes que nada pasamos un aviso de la amiga Mariana Dátola, que propone su espectáculo. Muy bien, nos envía Mariana Dátola un mensaje que nos aclara, nos dice si sobre el Bondi puede llegar a subir esta información, y sí, acá está, y viaja con nosotros. El sábado 27 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro de la Confraternidad presentamos Sankofa, espiritual música negra, con Carla Querot en voz, Rosario Rodríguez en voz y percusión, Bati Pedraza, Alan Berry en voz y guitarra, Mariana Dátola en voz. Nos acompañarán también Leandro Mancilla, Luciano Corsi, Gabriel Alegretti, Ángel Díaz y cantantes invitados. Estamos muy felices, dice, los esperamos. Nosotros agradecemos que hayan confiado en nosotros para difundir esto, y la semana que viene lo recordaremos más todavía. Qué lindas voces. Vamos a ir a escucharte, a ver si desafinás, Mariana. Vos que decís que nunca desafinás. Bueno, y estamos acá con la que trajo el blues y el jazz a Tandil, la voz femenina que trajo el blues y el jazz a Tandil. Areta. Grande, grande. Y que además, al folclore, vos sabés que había una comisión de tucumanos que la querían ahorcar porque cantaba Lunita Tucumana en tiempo de blues o no sé qué. Entonces la andaban buscando, yo me acuerdo. Pero estamos hablando de casi 30 años atrás, cuando ella tenía apenas 5. ¿Cómo están levantando bueno, puntos? Bueno, bienvenida, Guillermina Bercuski. Ay, gracias. Bueno, otro día vengo a cantar. Bueno, fenómeno. Vengo nada más. Acá se puede hacer a no, vivo. Sí, sí, vengo. Tenés que hacer, venía a cambiar ese concepto erróneo que tenías acerca mío, y con el tiempo y el trabajo me llevará a mí o llevará al programa, dar vuelta a ese concepto, preconcepto, de que era un machista, un feminista, así. Ay, qué cosa, queridas muchachas que escucháis este programa, unidos conmigo, veremos despacito de hacer algo al respecto. Pero no, bueno, no me cambien la bueno, la ¿a qué vino? ¿A qué vino? Yo vengo porque el miércoles 10 de octubre, este próximo miércoles, es el Día por las Acciones por la Salud Mental. Es un día internacional que se promueven todo tipo de actividades que hacen al desarrollo de la salud mental. Y nosotros en el Centro Integral de Salud Mental estuvimos pensando si podíamos hacer algo con Raúl Guevara, porque ha perdido su salud mental hace mucho tiempo, y dijimos, no vamos a poder. El tipo es incurable, el que actualmente coordina con él el programa también, el único que se salva acá es Tomasito. Pero me tomo una pastillita todos los días. Entonces dijimos, como con esa gente del bondi no vamos a poder hacer nada, vamos a hacer una jornada. Alejandra Pina, besos gigantes y abrazos para Guillermina. Gracias, Alejandra, desde Lomas de Zamora. Qué sí, ven, nos escuchan. Acá nos tenemos. Vamos, Alejandra, acá escuchando lo único que a los machistas. Es una mujer grande, se está quedando sorda, pero... Bueno, a ver, volvamos, queridos. El queridas... gran paradigma es por qué las feministas escuchan un programa machista. Queridas oyentes para, y oyentes. Para tomar oyentos. Argumentos. Bueno, vamos. No. Tengo mucho para contestar al respecto. Pero voy a seguir centrada en el miércoles 10 de octubre. Eso en realidad es peor, porque es como que nos tiene lástima. A mí me gusta, pero esta mina nos tiene lástima, entonces no se puede. Bueno, dale. Bueno, como yo decía, no hay, vos no tenés cura, entonces vamos a trabajar con la gente que sí puede pensar y cambiar sus cabezas. Yo soy egresado del Melchor Romero, tengo certificado de cuerdo. A la mañana. En el auditorium de OSDE, que está en Santa Marina, al 530 y pico, vamos a estar convocando a todos los estudiantes, operadores y profesionales de la salud a una jornada gratuita, ¿sí?, con entrada libre y con certificaciones, para trabajar la relación entre la medicina y la salud mental. Vieron que muchas veces ustedes van al médico con angustia y transpiración en las manos, miedo a vivir, la idea de que las mujeres los van a someter y no pueden dormir. Y el médico dice, no tienen nada, porque le sacan radiografías, análisis, da todo normal. Bueno, no, ahí es está en juego las emociones, no solo el avance de las mujeres, está en juego las emociones, también lo emocional. Y muchas veces los médicos dicen, acá no hay nada. Y hay mucho, porque lo esencial es invisible a los ojos. Entonces esa relación, medicina-salud mental, la queremos trabajar, la vamos a trabajar todo el día con dos personas muy prestigiosas de la psiquiatría argentina. Una es Lía Ricón, que es una vieja psiquiatra de 80 y pico de años de edad, como con 20 libros editados. Esas personas que da gusto escuchar no solo por la experiencia de vida, sino porque ha sido maestra de generaciones de psiquiatras. Y con otro médico que es Horacio Bomaro, que preside la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Bueno, con esta gente vamos a estar toda la mañana trabajando en el Auditorio OSDE. Y a la tardecita... ¿Dónde queda? ¿Dónde queda OSDE? Porque por yo ahí... Te lo dije recién, vos bueno, no me estabas pero yo escuchando. Estaba tildando. Qué bárbaro. Bueno, lo repetimos. Santa Marina 531, creo que es, o 500. Más o menos. Usted, vos que vas en la sociedad rural, cerquita. En la vereda impar, usted camine por sí, Santa sí. Marina. Vos que sos sí. La sociedad rural, ahí siempre ah, cerquita. Ah, al lado. Claro. No, acá en el centro. La rural de ahí. ¿Eh? La rural de ahí Santa queda Marina. La rural. Claro. Sí, en el centro. Y a la tarde... En el aula magna de la universidad, y ahí ustedes quizá puedan ir, porque es de entrada libre y gratuita para todo público, Raúl. Ah, mira. Esta mujer, Lía Ricón, va a presentar el último libro que compiló, sobre los mitos argentinos. Y ella va a dar una conferencia sobre el mito argentino por excelencia, que es el de Carlos Gardel. Y entonces, como va a hablar de Carlos Gardel... ¿Será el dulce de leche, del colectivo, de la virome? Vaya a saber cuántos mitos. No, pero parece que este es como el más importante por un montón de cosas. Está bien que la gente dice pegajoso como el dulce de leche, pero la gente le dice Gardel al que sabe, le dice... Sí, sí. Es decir, Gardel ha tenido una impronta en el imaginario, en las cabezas de todos los argentinos y argentinas, muy fuerte, y ella va a explicar por qué. ¿Por qué es que Gardel llegó a ser Gardel y cada día canta mejor? Va a haber músicos gardelianos. Va a estar Nicolás Ariscuren y Esteban Conte cantando temas de Gardel, acompañados por mujeres guitarristas, porque hemos avanzado las mujeres hasta en ese campo de la música. Así que Antonella Valenzuela, Catalina Robeda van a ser las guitarristas que acompañen a los cantores. Es de entrada libre y gratuita. Es interesante escuchar una mujer que no pinta canas, que tiene la edad que tiene, que habla con la lucidez que habla, y es interesante el tema de poder escuchar por qué Gardel es Gardel. Así que están todas ustedes invitadas. ¿Nos piden que repitas el horario de la ¿cómo tarde? ¿Cómo no? El así lo publicamos miércoles, 10 de octubre, 19 horas. A las 19. Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro. Esa es una actividad que organiza una biblioteca, que es la primer biblioteca especializada en salud mental, que se desarrolla en el barrio ferroviario, según me acaba de explicar Hugo Mengasini, que va a continuar conversando después con ustedes. Que es una biblioteca que está en Paz, por ahí pasa al 1500. Bueno, esa biblioteca organiza esta presentación de este libro. ¿Hablé mucho, Guevara? Nunca. No, pagando la pauta se arregla. Me tomé dos lesotanil más para soportarla, entonces Ahí tenés el pañuelo para la transpiración. Sí, lo mismo. Sí. Me sudan las manos ahora, pero estoy entregado. Por eso, bueno. Por la salud mental. Claro, por la salud mental. Bueno, gente, el miércoles entonces vayan un poquito a escuchar, que les va a hacer bien. Bueno. Y nos vemos de nuevo las caras, que también nos hace bien. Eso sobre todo, sí. Sí. Vernos las pero caras. Voy sin pastilla. Porque esto es radio, esa es la cosa. Sin pastilla. Servicio Telam para la radio. El veto de Macri a la ley de aborto no punible despertó críticas de un amplio marco opositor. Se trata del veto número 105 del gobierno porteño. Mauricio Macri firmó el veto con el argumento de que la ley aprobada por el gobierno porteño excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia. La diputada María Elena Nadeo dijo en declaraciones a Telam que es falso que se excedan los criterios planteados en el fallo de la Corte al rebatir los argumentos del Poder Ejecutivo para declarar el veto. En ese sentido, la legisladora Gabriela Alegre dijo que el veto de Macri niega rotundamente el fallo de la Corte Suprema y desprecia el trabajo de los distintos bloques de la legislatura porteña que lograron consensuar y aprobar la ley. Por su parte, el diputado de la ciudad, Juan Cabandier, reveló que Macri es el jefe de gobierno que más leyes ha vetado desde que la ciudad es autónoma. Rugby. Argentina buscará la primera victoria en su despedida ante Australia. El seleccionado argentino de rugby jugará su última fecha en el Rugby Championship frente a los australianos en el Gigante de Arroyito en Rosario. Los Pumas se presentarán con el mismo equipo titular que jugó los últimos dos partidos ante los Wallabies y los All Blacks. El encuentro comenzará a las 20:10 y será transmitido por ESPN+ y la TV pública. Demandan a Israel por el asalto a la Flotilla de la Libertad. Los familiares de tres activistas turcos fallecidos que viajaban en la embarcación hacia el puerto de Gaza presentaron una demanda a Israel por la actuación de los soldados. Estas denuncias se unen a otras 30 ya interpuestas que exigen una compensación económica y moral ante la pérdida de sus seres queridos o por las secuelas sufridas por los afectados. Entre los demandantes hay enfermeros, activistas y periodistas que esperan un resarcimiento económico de más de 4 millones de dólares. Servicio Telam para la radio. Nitro FM. FM Nitro. Labio sobre labio sobre labio. Primer radio pública de Tandil. Y la península mía. Beso contra beso. Desde abajo has de tirar, si no me quieres herir. Abajo estoy yo contigo, soldado amigo. Abajo codo con para trabajo no, que allí estoy yo. Soldado, aprende a tirar, tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Iniciando la última hora de recorrido del bondi, te recordamos, estamos en FM Nitro, la 96.3. Vení a vernos a Maipú 289, llamanos al 443-3819 o comunicate por las vías tradicionales, Facebook, el mío, el de Raúl, o directamente en la radio, escuchanos www.fmnitro.com. Teníamos ahí una... el amigo Cristian Majolo nos mandó algo. Sí, nos mandó un cortometraje. Y nos aclara, amigos, les comparto este cortometraje rodado en septiembre de este año. Denle clic, disfrútenlo. Si pueden, compártanlo, sería un golazo. Abrazo para todos, espero que les guste. Métanse. Ha sido introducido en el muro. En nuestro muro de del bondi. En nuestro muro del bondi, ahí está. Lo pueden ver entonces. Y se nos subió ahora Hugo Mengasini. Hugo Mengasini, por fin se fueron las mujeres. Cambiamos el recorrido y pasamos por la villa. Sí, ya pasamos. Cuéntenos, ¿qué nos ha traído hoy? Antes que le entremos a preguntar. Antes que lo atoremos de mate y no puedan ni hablar. Sí, a ver. Buen día. Está haciendo precalentamiento. Buongiorno. Buongiorno. No tengo problema en la cintura. Bueno, buen día. Y bueno, la próxima recordame con más anticipación, así vengo 9:30, ¿no? 9:30, sí, 9, sí. 9. Porque acá está el mail que le mandamos, pero que nunca recibió. Sí, sí. Así que lo tuvimos que llamar y lo despertamos. Eran las 10:30 de la mañana, el tipo dijo, pero no, ¿por qué? No, 10:05 me llamaste. 10:05, y sí. lo desperté. No, lo que pasa es que el tipo los viernes... Que nos alteró la programación. Se desenfada. Llamó. Circular, ese Estudio 51. Así que, amigo, cuéntenos, ¿qué ha estado preparando? Nos faltó Juan Manuel Padrón hoy, ¿eh? Sí, nos faltó. Bueno, pero siempre queda material de trigo guardado en el galpón, como decía y Mauricio, mi papá. Mauricio Gutiérrez, missing. Te amamos, Mauricio. Te vamos a recargar una livianita que fue motivo de recién de los comentarios que estábamos debatiendo acá con el profesor Raúl. Él dijo que en la época del general él tenía controlado gremios, tenía controlado iglesia y tenía controlado las cúpulas militares. Vos que sos un estudioso de aquella época, decime si tenía controlado toda la parte gremial en aquel entonces. ¿Qué problema había con los ferroviarios en aquel entonces? Hablemos de entre 40 y pico. Yo venía a hablar de... No, Club Ferro, el origen del Club Ferro. No. Te estaba esperando con esa porque vos sos el que tenía que responder justamente eso. Yo digo, cuando venga Hugo, él es el encargado de responder eso. Mirá. Sí, acerca de los sindicatos, debemos decir que en el año 49 y 50, ahora no tengo aquí el número de huelgas, ¿no? De los diferentes sindicatos, digamos, en un periodo inflacionario y la caída de los salarios reales, hubo muchísimas huelgas. Al mismo tiempo, un avance, digamos, un control que se lleva a cabo hacia el sindicalismo, convirtiéndolo en un apéndice del partido, diría yo, del partido peronista, y también del Estado. El peronismo adopta, diría, la forma, digamos, sindical de la Unión Ferroviaria, ya que me preguntas de los ferroviarios. La Unión Ferroviaria nace en 1922 como sindicato, agrupando a, digamos, a los trabajadores no especializados. La fraternidad de los maquinistas, el personal de conducción, o sea, los aspirantes, foguistas y maquinistas, y la Unión Ferroviaria, todos los demás. La Unión Ferroviaria, bueno, nace en los años 20 con una estructura verticalista. Todo bajaba de la Comisión Directiva Nacional y se acataba en las seccionales, las distintas seccionales donde, bueno, Tandil tenía su seccional de la Unión Ferroviaria, sí, sí, que le llamaban Comisión Ejecutiva. La fraternidad, en cambio, era más democrática, si se quiere. Tenía su Comisión Nacional en Buenos Aires y las comisiones ejecutivas en las seccionales. Nosotros en Tandil... ¿Tenía también? Tenía desde 1908, al menos la primera acta es de 1908 en Tandil, de la fraternidad. ¿Qué sucede? La fraternidad tenía un funcionamiento muy interesante, porque todos los años se llevaban a cabo los congresos regionales. Los congresos regionales. Se elegía un delegado de cada seccional y se hacía una reunión. Se discutía en ese congreso las problemáticas de cada distrito, de cada seccional, y luego se elevaban a la Comisión Directiva Nacional. Si se quiere, una ¿cuáles eran las problemáticas de normales para esa época? Bueno, estamos hablando de, son distintas. ¿Sueldos? De, ¿condiciones laborales? Sí, condiciones laborales. Puede ser... el tema de la cuestión de las locomotoras, el material rodante en general, las llevaban... Bueno, había una comisión de reclamos, por ejemplo. En esa comisión de reclamos pasaba tanto el trato que había con un superior, o sea, el maltrato con un superior, cuestiones que tenían que ver desde la indumentaria... ¿Humanas o técnicas? Sí, humanas y técnicas, claro. Pero se van cambiando en el tiempo, porque digo, no son los mismos reclamos de los años 20 que de los años 50, por ejemplo, ¿no? Pero digo, el peronismo adopta ese sindicalismo de la Unión Ferroviaria, más verticalista. Y ya en el año 51, bueno, la fraternidad es el último gremio en caer, lo voy a decir así, porque fue tomado por asalto en mayo de 1951, porque tenía un componente más socialista, ¿no?, su comisión directiva. Fue ocupado por un grupo La patota sindical, ya. Patota sindical del 51. Y se puede decir, sí, se puede decir. Está registrado capítulo 1, creo, del libro. Ajá. Del libro. Porque la Unión Ferroviaria, en un tema que no tratamos hoy, es el tema de este muchacho que fue secuestrado, no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar. Porque Severo. Severo, sí. Ah, claro, con ese nombre no me voy a acordar. ¿Y cómo es el nombre de Severo? A ver, lo teníamos por acá. Alfonso Severo, el testigo clave del caso Ferreira, que él sabría... donde la Unión Ferroviaria guardaba las armas que fueron utilizadas para el asesinato y para balear al resto de sus compañeros. Y este es un personaje que es extraño porque estaba tercerizado, había sido echado, pero a su vez ahora aparecen una cantidad de denuncias en su contra. Un personaje extraño. Sin embargo, lo que nos interesa analizar acá es la Unión Ferroviaria como una organización de tipo mafioso, como una patota, ¿no? ¿Ya esto comienza en esta época? Bueno, en el año 48 la Unión Ferroviaria se peroniza, su comisión directiva con algunos problemas. Ahí hay una elección aparentemente fraudulenta que llevó a la conformación de una comisión consultiva paralela que lleva a cabo luego la huelga esa impresionante de fines del año 50, principios del 51, de la Unión Ferroviaria. Comisión consultiva que adhería a los postulados justicialistas. pero sin embargo van a ser catalogados como comunistas, izquierdistas, irreprimidos. Ajá, qué interesante, ¿no? Porque tener registros y simultáneamente había otro tipo de protestas obreras o de otros trabajadores, porque justamente la Unión Ferroviaria aparentemente es una organización anterior al peronismo, que tiene ya toda una trayectoria de luchas previas, sí, que no se consolida en ese momento. Entonces, también debería ser difícil ponerlo en caja. Bueno, la Unión Ferroviaria se peroniza rápidamente, lo vemos en Tandil. Uh-huh. ¿No? Así la Fraternidad y otros gremios como los gráficos, que por ahí tenían un tinte más comunista. En el año 50, mira, un poco para completar la pregunta que me hizo Eduardo, en el año 50 se modifica el estatuto de la CGT, porque la CGT no podía avanzar sobre un sindicato adherido, no podía intervenirlo. Sin embargo, a partir del año 50 lo va a poder hacer, pero no más por el lapso de 3 meses. Pero igual y de los siete sindicatos que no eran peronistas van a ser intervenidos y no se respetó ese plazo de 3 meses. Creo que salvo en uno no se respetó. O sea, ahí hay un avance concreto. Bien. Sobre el sindicalismo. El elemento a responder era Hugo Mengazzini, yo sabía que él lo tenía. Y la falta de derecho, lo dijimos la vez pasada, que la Constitución del 49 no contemplaba el derecho de huelga. Uh-huh. Claro. Que lo cotejaron ustedes. Sí. Acá te ponen a prueba. Y te ponen a prueba, ¿viste? A ver, ¿qué está diciendo este tipo? Sí, tenemos que recurrir a la red. Después hemos descubierto que no era necesario el derecho. ¿Cómo se le va a hacer huelga a Perón? Bueno, eso había cositas así, ¿eh? Había saltos. Todavía rige ese axioma. A un gobierno peronista no se le hace huelga. No se le hace huelga. Porque sos docente, ¿qué me puedo decir de eso? Dejame un segundo, porque estamos en la parte de gremialismo y no hicimos el homenaje. El 2 de octubre fue el día del recolector de residuos. Ah, vos sabés, ¿sí? La teoría del recolector. Claro, yo quiero hacer un homenaje. Y yo como docente quisiera parecerme mínimamente a la suela de los zapatos de los recolectores de residuos. Porque los recolectores de residuos, cuando hacen un reclamo, lo hacen por mejores condiciones laborales, por aumento de sueldo y por incorporación de sumas fijas al básico. Pero jamás hacen un paro en favor de la salubridad pública, de la higiene pública. Los docentes, cuando hacemos paro, lo hacemos por las mismas razones. Lo hacemos por incorporación de sumas fijas al básico, por mejores condiciones laborales y por aumento de sueldo. Y después le agregamos, en defensa de la escuela pública, y ahí la cagamos porque cerramos la escuela pública. ¿Cómo la vamos a defender? Cerrándola, no dándole clase a los hijos de los trabajadores que van a la escuela pública. Pero más grave aún es que no estamos a la altura de los recolectores. Vamos a tener la dignidad de trabajadores cuando lleguemos a la altura de la suela de sus zapatos. Porque una vez terminado el conflicto social, ¿qué hacen los recolectores? ¿Qué hacen? Levantan toda la basura. Los docentes no levantamos nuestra basura. Lo que no enseñamos no se enseñará. Lo que no enseñamos en la escuela pública, los chicos no lo aprenderán. Cuando estemos a la altura de los recolectores, vamos a tener la dignidad de trabajadores en defensa de la escuela pública. Lo dejo. Acabamos de perder 20 oyentes más, sí. Docentes todos. Así. Yo fui secretario gremial, es decir, lo digo con mucho dolor y con mucha pena, porque no hemos encontrado la medida de fuerza que sirva para justamente que el reclamo se escuche sin dejar de darle clase a los pibes. Lo dejó helado al compañero. Bueno, con un argumento potente. Sí, vine a hablar de los bailes. Bueno, vamos a hablar de los bailes. Ponemos una musiquita. Cortale y vamos con los bailes. Pará un cachito. En defensa de la escuela de gestión pública estatal, yo diría de la mejora de la escuela pública estatal. Yo sé si se pierde, digamos. Si nosotros apuntásemos a una calidad educativa en serio. El problema aquí es la calidad educativa de, no sé, docentes que por ahí no tienen un perfil determinado para dar, donde dan las clases, en los barrios, donde se presentan diferentes problemáticas. Yo, cuando se habla de defensa de la escuela pública estatal, sí, defensa, pero mejorarla, porque año a año nosotros percibimos, los que estamos en las aulas, que se viene deteriorando a pasos agigantados. Digamos, no estamos a la altura de la, no estamos a la altura de las circunstancias, no avanzamos en el mismo ritmo de estos cambios sociales que se vienen dando de los años 90, tal vez. Y deberíamos discutir, tanto en la universidad como en los institutos, qué perfil de docente se quieren, ¿no? No sé. Yo diría que para la defensa de la calidad de la escuela pública, podemos decirlo en base a aquello que también nos enseñó el profesor Raúl Guevara en los cursos, que decía que sobre la década del 80, la gran pérdida que hubo por esta gran cantidad de paros y todo lo demás, desde el 89. Mucha gente se corrió hacia la educación privada para asegurarse días de clase, calidad educativa. Puede tener que ver que sea con eso. Defendamos la escuela pública en todo su sentido. Buscar una buena calidad educativa, buenos docentes, buenas condiciones de trabajo, buenas aulas, para evitar eso, para evitar esa corrida. Y en el 88, el 12% de los alumnos, de los docentes y de las escuelas eran privadas. Hoy estamos entre el 34% en Tandil, al 37, 38%, 40% en San Isidro, para decirlo, ¿no? Y además, el neoliberalismo logró instalar en el discurso algo que se te estaba resbalando recién. Decías, la escuela pública estatal. La única escuela pública posible es estatal. La demás es privada. No, la escuela de gestión pública, claro. Todas son escuelas de gestión pública. Hay estatal. Sí, pero ese es el discurso neoliberal que tenemos que desarmar. En la ley neoliberal, la ley federal, se empezó con este discurso, en el cual la iglesia se metió, los liberales eclesiales se metieron y no permitieron que se modifique, porque se decía que la escuela era privada directamente. No, no, es gestión privada, pero es toda escuela pública. Este es un argumento falaz. Sí, es como pensar que la Telefónica es una empresa pública. Presta un servicio público, pero es una empresa privada con intereses privados. Y esto es lo mismo, ¿no? Así que nos instalaron esto, y yo sé porque tuve la posibilidad de discutir con la ministra en representación de mis compañeros cuando se quiso modificar la ley en el 2006, y ella quería ponerle escuelas particulares, como decían en la primera ley de educación de la provincia de Sarmiento, que se llamaba escuelas particulares. Y la iglesia se plantó y no permitió, ahí es donde aparece como poder real la iglesia, y no permitió y lograron que se vuelva a mantener el discurso neoliberal donde las escuelas son de gestión pública o de gestión privada. En realidad creo que hay que volver a esta idea donde lo privado es privado y lo público debe dejar de ser ajeno. Mira, acerca de esto, en el transcurso de esta semana una alumna del secundario me preguntó esto del significado de público. Uh-huh. Separé los tantos, ¿no? Bueno, y hay una. Vos, ante preguntas, uno no tiene todas las respuestas, ¿no? Pero es una reformulación de los 90, ¿eh? No es anterior. Todo lo público era estatal siempre hasta los 90. Claro, pero público, tal vez porque se debe seguir un diseño curricular que baja, digamos, de un estado provincial, sí. De la Dirección General de Escuelas. Sí. En ese sentido. Es cierto. En ese sentido, digamos, ¿no? Vamos a algo de música y después retomamos con el tema de los bailes. Vamos algo a movidito. La parte informal. Claro, lo que usted quiera, mi amigo. Bailamos. Para eso es el operador estrella de acá, el tipo, el 100 pies. Estamos comunicados con la compañera Claudia Casco. Claro, Claudia Casco. Yo escuché un tilín tilín y era de Claudia. Claudia, un abrazo. El Guardia Civil lo pone en hora al pueblo. La gente se recoge en sus casas. Por las calles solas, el milico hace su ronda. En un rincón del mostrador, con disimulo, se toma una copa. De un trago se la toma. Después sigue. Las noches son siglos. Pita un cigarro y se distrae, aunque más no sea. Porque en el pueblo nunca pasa nada. Pasa que él, a veces, se acuerda de su vida de antes. Se vino de campaña para que los botijas vayan a la escuela, y ahí anda, de uniforme y lata.

desde que te perdí, desde que me perdí de desde que me perdí, desde que te perdí. Macri con Carrió y Cajina 12 y Cacación y Cadio Continental. ¡Cacas! ¡Qué cacas con Cajul y el Cordo Canata y Collano de la Quequeté! Toque de emoción y de, como nos pone acá el oyente, nos estamos poniendo romanticones, ¿eh? Acabamos de escuchar a Kevin Johansen. Sí, por ello dedicado a nuestra compañerita, Rosana Polifroni. ¿Desde que te perdí le mandaste? No, lo mandaron de Puerto Madryn, dicen, por favor. Así que ahí fue dedicado, Rosy. ¿Un huesito enterrado por ahí esta piba? Sí, sí, sí, de Puerto Madryn, que no te saques el traje de neopren y que, bueno... Era, así que por favor, porque ya te dan por perdida, no contestan, decís que no tenés conexión y estás en el primer mundo, no, flaca. Nos escucha Claudia Bustamante también, Claudia, bienvenida al audio, y siempre podés participar, podés insultar a Eduardo con confianza. Bueno, estamos acá con Hugo Mengasini, que nos... Que lo trajimos por una cosa y le tiramos otra. Sí, lo matamos. Bien, bueno, pues enganchó el acoplado y salió. No, el tipo se la banca. Bueno, antes de entrar al tema de los bailes, que era el tema para el que nos vino a contar, claro, nos va a decir que la Unión Ferroviaria fue modelo de qué. Nos estabas diciendo fuera del aire, las mejores conversaciones son fuera del aire acá. No, que el peronismo adoptó como estructura sindical el modelo que tenía la Unión Ferroviaria. Bueno, digamos, a mí me seducía más el modelo, el sistema que tenía la fraternidad, ¿no? ¿No hubo rebote de eso? ¿Nadie hizo un comentario, nada? No, porque en general... ¿Qué pasa con los compañeros ferroviarios? ¿No nos escuchan? No, mira, el tema es que en general el ferroviario es más nostálgico de lo que fue. ¿Sí? Y no siempre nos pasa que se metan con la cuestión propia de cómo es la organización sindical, ¿no? Pero vamos a ver qué suerte tenemos cuando hablemos de los bailes y de lo que se hacía. Además, por los enfrentamientos y los grandes conflictos que vivenciaron en aquella época. Uh-huh. A ver, bueno, sí. Contanos la diversión, la recreación. Nosotros. Si no había televisión entonces. ¿Había televisión? ¿Tanto? ¿Tan lejos nos fuimos? ¿De qué estuvimos hablando la última reunión? ¿Recuerdan? No, la verdad que... Sí, los primeros bailes, la competencia entre Unión y Ferro. Sí, sí. Y pero Santa María hablamos... en el centro, los bailes del centro y los bailes de afuera. Comenzamos a plantear... Y que nos decían, y que te acordás que Mario Abay dijo, y no cruzábamos del valle, no pasábamos la vía. Claro, sí, muy sí. Bien, sí, te ponías de novio con alguien de visitarle y la acompañabas hasta la vía. Hasta el valle, hasta el Santa Fe, ahí la vía. Porque te agarraban lo negro de la villa, si no. Hicimos una reseña de algunos aspectos culturales y sociales, expresiones culturales del barrio de la estación. Un día tendríamos de los que años traer. 20 y 30. Un día tendríamos, ahora se me ocurre, ¿no? Con Mario Abait. La idea de que cómo las colectividades, cómo los turcos se relacionaban entre ellos para que las hijas se casen con hijo de turco, los gallegos con hijo de gallego, los tano con hijo de tano, estaría muy lindo ver esa cuestión. Bueno, Mario Abait sí. Me pasó una muy linda fotografía del año 39 y otra del año 40, de un evento del Club Ferro que se llevó a cabo en la sala de la confraternidad ferroviaria. Y Mario ahí tendría como 30 años. No, no, allí estaba el padre. Mario, te matamos acá. El padre, que creo que era socio, participaba en el Club Ferro. Y un evento en el que estuvo Pitín Castellanos, un pianista uruguayo, muy reconocido de entonces. Habíamos dicho, a ver, que... Claro, me miran. Me Este se cree que estamos... Nosotros estamos acá contestándole a la gente, déjenlo hablar a Hugo. No, es que bueno, no le dan bolilla. Este tipo está acostumbrado a dar clase, loco. Claro, es que, claro, tenemos que mirar. Yo que le llamo la atención a mi alumno cuando cámara, me dan la espalda. Dale cámara. Le vamos a poner una cámara que hable solo, dale. No, habíamos hablado de los orígenes de Unión y Progreso, de la Sociedad Fomento Unión y Progreso. El parque, no, sigan muchachos, sigan. Dale. El parque de esparcimiento Mayor Avalía, de donde venía Avalía, que era un comisionado del año 44, que tuvo relación con el empedrado, el que comenzó el empedrado de Avenida Quintana. Bueno, y los inicios de este espacio de sociabilidad, ¿no? Y también deportivo, que es Unión y Progreso. Del otro lado, el Ferrocarril Sud, ¿no? Pero debemos decir que... Y del Club Juventud Unida, que fue el primer club social que tuvo Tandil. Tandil. ¿Y dónde quedaba el Club Juventud Unida? Porque yo sé que ese nombre se reflotó varias veces. Es más, tengo una camiseta de fútbol. El Club Juventud Unida se encuentra en calle Rodríguez y... Avenida del Valle, sí, si no me equivoco. Casi del Valle, entre del Valle. Sigue estando, claro. Sí, de Machado, esa, sí. Originalmente. Poquitas cuadras del Newbery, es el que está ahí también. Sí, Newbery también está más acá, sí. Originalmente se encontraba en la esquina de Arana, se llamaba Provincias Unidas, Arana. Provincias Unidas. Y 4 de abril. Bien. Bueno, luego se produjo un incendio, creo que fue en los años 80, y pasó, bueno, donde actualmente funciona. Yo jugué una vez en un equipo de eso y me dieron el número 14. No, no sé por qué. Curiosidades. Hizo fútbol allá por los años 50, pero no fue su principal actividad el deporte. Bueno, ahora me pusieron una cámara. Ahora le pusimos cámara. No, que no me gusta hablar a la cámara, ¿no? Está saliendo. Usted habla. Lo que estamos estudiando es cómo estos clubes, tanto Ferrocarril Sud y el Club Juventud Unida, que fueron fundados por trabajadores, los ferroviarios, al poco tiempo sus comisiones directivas fueron ocupadas por sectores medios, digamos, ¿no? Comerciantes. ¿Eso no pasa en casi todas las organizaciones? Sí, y los trabajadores desarrollando la actividad deportiva, por ejemplo, en Ferro, en el fútbol. Uh-huh. El primer equipo que pone Ferro en la cancha en 1919 está integrado por ferroviarios. Todos son trabajadores ferroviarios. Y si uno observa las actas, bueno, se encuentran las actas a partir del año 27, casi todos son ferroviarios los deportistas. No así los miembros de la comisión directiva. Hay intelectuales, bueno, algunos de los negros están participando, que era un peluquero socialista. Digamos, ahí vemos la actividad política partidaria incluso, ¿no? Con un interés, te diría... Político, digamos, político. Militante. Sí, también. Y es de Salceda. Salceda inicia su actividad en el Club Ferro, llegó a ser presidente. Ajá. Digamos, a Salceda siempre tenemos la mirada puesta en la Biblioteca Rivadavia, ¿no? El Ateneo, esta cuestión. Pero Salceda tuvo un papel muy protagónico hasta avanzado los años 50, diría principios del 60. Salceda era comunista. Era comunista. ¿Y estaba trabajando en la Biblioteca Rivadavia? No, con el Ateneo, todo este movimiento cultural, intelectual que se desarrollaba los viernes, ¿no? Porque uno tiene la idea de que Ricardo Pasolini. Tiene la idea de que la Biblioteca Rivadavia es una especie de nido radical, digamos. Salceda sale del Club Ferro, tuvo una actividad, diría, muy, muy considerable. También lo podemos seguir a través de la fotografía. Bien. A veces los vecinos alcanzan fotografías que el club no la tiene, donde aparece Salceda, entre otros, ¿no? Posiblemente Salceda venía del socialismo, posiblemente Salceda venía del socialismo. Hay que decir que el Partido Comunista en Argentina aparece en el año 21. En el año 21 con una, es una fracción que se separa del Partido Socialista, ¿no? Les comento que fueron los ferroviarios, junto con otros vecinos vinculados al barrio de la Estación, los que fundaron el Club Juventud Unida en 1902. Y luego el Club Ferrocarril Sud el 6 de junio de 1919, facilitando el Club Ferro a sus asociados a la práctica de diversos deportes, como así también el enriquecimiento intelectual a través de la biblioteca anexa al club. La personalidad jurídica del Club Ferro la va a obtener en septiembre de 1934. ¿Dónde funcionaba el Club Ferro? En Avenida Colón al 1300. Cuando en el año 48 pasa a la esquina de Arana y Colón, bueno, va a cumplir un papel central, desplazando la actividad que desarrollaba Juventud Unida, digamos, Juventud Unida. Los bailes de Juventud Unida eran muy relevantes, eran muy selectivos, además, porque los que concurrían allí, tenían que en su ir de mayoría, traje. Eran con tarjeta de invitación. Y salón, por supuesto. ¿Tenía salón Juventud Unida? Sí, el salón era buenísimo. Por ejemplo, hace poco un ferroviario me llegó a decir que, bueno, el piso era de pinotea y tenía unas endijas, ¿viste? El piso tenía unas endijas. Entonces, los chicos se iban al sótano y miraban las piernas de las piernas señora. Mirá qué anécdota. ¿Qué anécdota traigo? Falta escribir. La polvareda te encargo, ¿no? Los ojos. Iban tempranito. Encima que la tierra busca sótano. Los ojos lindos. Sí, exactamente. Sí, estaba hablando de los años 40, tal vez, principios de los 40. Lo tenían pibes en el sótano, que es distinto. Sí, lo tenían encerrado. Claro, para el baile. No vamos a tener tiempo, ¿no? Pero. No, el tiempo digo lo hacemos que otro. Ferro, en 1951. Fíjense, cuando empieza con la actividad, toda la actividad esta bailable, ¿no? Las tertulias y los bailes. Con músicos en vivo, por supuesto, porque. Con músicos en vivos. En el año 51 se llevaron a cabo 44 tertulias y 30 bailes. Un total de 74 reuniones danzantes. Bueno, con muchas orquestas. Muchas orquestas 74 locales. 74 reuniones danzantes en 52 semanas al año, descontando Semana Santa que no se iría, la fiesta de fin de año, de Navidad, y qué sé yo, casi todas las semanas entonces. Sí. Las fiestas de guardar, como se llamaban. Apuntaban mucho las orquestas locales, por ejemplo, de Octavio Poli, que era un ferroviario, trabajaba en encomienda, Octavio Poli. Los Haces, o también aparece Los Zorros Grises en otro momento, dirigida por Vicente Nigro. Lancelotti, Giri, José Ferrer, el padre de Antonio Ferrer. Los Rítmicos en Típica, California, Casablanca, Continental, Copacabana, Santa Rita en Jazz, entre otras. Digamos que apuntaban más a las orquestas locales, algunas de Buenos Aires, pero no son tan conocidas. El Pequeño D'Arienzo, que era alguien que imitaba a D'Arienzo. El Pequeño D'Arienzo. El mini, claro. Como es. No traían orquestas típicas. Es que era muy costoso. ¿Vos pero pensás? Sí lo hacía Unión y Progreso, lo dijimos. Sí, sí. Citamos muchas. Y competían, ¿no?, de vez en cuando con Santa Marina. Sí. Otro tipo de bueno, Unión y Progreso competía con Santa Marina. Bueno, eso, sí. Sí, Unión Ferro jugaba entonces más a lo popular, digamos. Y a lo local. Apuntaba más a lo local, sí, en cuanto a las orquestas. No era, era un círculo cerrado, Ferro, hay que decirlo. Ah, bien. En los bailes de carnaval no entraban todos, había que mostrar la cara en una piecita. Ah, había que mostrar la cara. Casa se reserva el derecho de admisión. Se reservaba el derecho de admisión, aunque. Chao, Cristian Lucero no entraba, lo feo. Nosotros nos quedábamos todos afuera. Bueno. El único, el bonito acá es Tomás. Algún lugar habría. Aunque me decía un ¿y este porque pone la música? Un señor que conoce mucho, que fue dirigente de Unión y Progreso, conoce mucho de Visitalia, que sucedió lo mismo en Unión y Progreso, aunque fue esto, ocurrió en Unión y Progreso a principios de los años 60, a raíz de unos hechos de violencia que ocurrieron allí, o sea, pero no era frecuente que en Unión y Progreso no se reservaba el derecho de admisión, allí ingresaban todos. Así que podía terminar con puñalada, piña, botellazo, normalmente. Parte de folclore. Me decía un entrevistado hace poco, era un círculo cerrado, Ferro. Sí, era un círculo cerrado, era, más bien iban los ferroviarios. Dice una entrevistada, los bailes y las tertulias eran prácticamente la diversión que teníamos. En Ferro estoy hablando, de Ferro. Las mejores galas nos poníamos y de ser posible comprábamos algo nuevo y lo lucíamos en el baile después. Esto lo digo yo, que la concurrencia a las distintas veladas tenía una connotación familiar, sobre todo en el caso de las mujeres, que lo hacía con sus madres u otro adulto, de modo tal que Norma Pasucci, estoy hablando ahora, es Norma Pasucci, la esposa de un trabajador ferroviario, la esposa de Harold Almaraz, socio vitalicio del Club Ferro, Norma recrea un comentario de la época. Esa pregunta que le hacían a las mujeres de entonces, ¿vas con la valija hoy? La valija era la madre o era la tía que llevaba acoplado, a las chicas. Dice acoplado, o el paquete. El acopladito, claro. Viniste con el paquete y era la señora el paquete. No hagamos comentarios machistas porque después no agarra la valija. Un testimonio de Iris Larsen, fue durante muchos años la secretaria del Club Ferrocarril Sur, hija de Manuel Tomás. Manuel Tomás, un ferroviario que tuvo una orquesta, director de una orquesta. Incluso Manuel Tomás es el autor de una canción, la canción de Tandil, la canción más conocida acerca de Tandil. Tiene una calle en Las Tunitas, Tomás. Sí. Sí, Manuel en cada Tomás. Casa hay por lo menos un Tomás. Bueno, la hija de Manuel Tomás dice que en Ferro las chicas no podían venir a dos bailes con el mismo vestido. Por ejemplo, para el aniversario del club y el baile de la primavera, que eran sagrados, no se iba con el mismo vestido. En aquellos tiempos había mucho de eso de fijarse. Las chicas tenían que venir con las mamás. Una mamá, por ejemplo, venía con 5 o 6 chicas del barrio. Venir chicas solas era muy mal visto. Qué mal hubiéramos estado en aquel entonces. Bien. Pero más que somos jóvenes. Sí, es una... ¿Cómo fueron decayendo los bailes del Club Ferro, no? Porque si en el año 51 se hicieron 74 reuniones danzantes, como dijimos, en el año 57 se realizaron 15 reuniones solamente. Ahí habría que hacer un corte, habría que ver qué pasó en el 55, 56, porque había estado de sitio todavía en el 56. Y hay que ver si después, en el 57... no se mantiene, es decir, las dictaduras también reprimen toda reunión popular, ¿sí? Más de 3 personas, no se olviden que en la última dictadura había que pedir permiso para hacer el cumpleaños de tu hija, digamos, ¿no? Sí, pero fíjense cómo va cayendo. En el año 52, 58 reuniones danzantes. En el 53, 39 tertulias y 24 bailes. En el 54, 46 reuniones. ¿Qué sería la tertulia para los que no...? Bueno, la tertulia se desarrollaba los domingos, a la tardecita, ¿no? Sí, de la tarde, claro. El baile era el sábado más de 4 de la tarde, temprano, sí. Bueno, acá, a ver, nuestros... Ahora, ¿por qué fue decayendo a fines del 50, a principios de los 60, fue decayendo...? Sí, porque se casaron todos eso y tenían que esperar a la siguiente generación. O sea, la edad de oro de los bailes... La aparición de los boliches también. Ahí está, la década del 60 marcará el deterioro de las grandes orquestas típicas. Y lentamente el auge de los llamados boliches bailables. Claro. Muy bien, Eduardo. Ya estaba yo en... Que eran iniciativas privadas ya, ¿no? Que van a ir desplazando en importancia el lugar que ocuparan los clubes. Pública de gestión privada. En cuanto a las reuniones... Bueno, lo vamos a chequear. Lo vamos a atrapar, ¿eh? Lo atrapamos a este hombre. Sí. ¿Por qué no agarrar la maquinita? Pública de gestión privada. La casa se reserva el derecho de admisión. Por eso lo que te digo, con las escuelas pasa lo mismo. Las escuelas se reservan el derecho de admisión, no es que cualquier negrito va a cualquier escuela. ¿Sí? A menos que tenga 100% de subsidio, donde estaría obligado a recibirlo. Y entonces lo bocharán en todas. Uh-huh. Bueno, vamos a poner algo de música, porque ya nos vamos. Se nos va yendo el ¿sabe cuánto quedó en el tintero? Pero va a tener que volver. Que como volver. Siempre, sí, claro. Sí. No, digo que las orquestas típicas, claro, uh-huh, al no poder competir con los boliches bailables, ahora estos integrantes eran más o menos 15 que ponían en escena, se van a convertir en quintetos y sextetos, pero ahora dirigidos a otro público, ¿no? A otro público. tipo concierto, más que baile, o también bailable. Más concierto, claro, más concierto. Hay un problema de amplificación también, ojo que en esos tiempos recién la amplificación era bastante pobre, digamos. Era, ¿no?, bastante pobre. Y en Unión y Progreso se dio lugar ahora al folclore. Por ejemplo, un conjunto folclórico de Unión fueron los Baguales. Los Baguales. Que llegó a hacer hasta 235 presentaciones en un año. En toda la provincia de Buenos Aires. Varias por semana. En toda la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, los 60 fueron un auge del folclore y de la guitarreada. Claro. Un ámbito de reunión eran casas de familia, quinchos, incluso clubes y peñas guitarreando. Había una especie había un cancionero escolar donde ya en la escuela se aprendían zambas, chacareras, milongas, que formaban una especie de saber popular. Pero también aparece en esos años 60 la música enlatada, ¿no? Aparecen, claro, los Beatles y toda, claro, una cantidad, sí, de música en inglés. Claro, ¿sí? Claro. Billie Holiday. Y les comento que en Ferro aparece la Peña Andrés Chazarreta, perteneciente a la institución. Esta agrupación realizaría desde el año 1963 numerosas presentaciones dentro y fuera de la sede social, colaborando con otras peñas en festivales de distintas cooperadoras escolares, etcétera, ¿no? Les comento que una entrevistada, ya terminó con esto, bueno, señala que en una oportunidad en Ferro no pudo viajar un grupo de Buenos Aires, pero sí lo hizo una mujer, muy joven ella, que todavía no era conocida, que vino de relleno, dice. ¿Y quién era esa mujer? Mercedes Sosa. Cuando recién empezaba. Acá nadie la conocía, dice. Ahí se retomó una actividad muy importante. Pero no con los bailes, habla de los años 60. Los bailes ya habían desaparecido. Los bailes los acaparaba Unión. Hoy lo estuvimos homenajeando a Mercedes Sosa con motivo de su muerte, pero tenemos una chamarrita de los milicos que tenemos por ahí. ¿De Don Alfredo? Sí, de Don Alfredo. Porque hoy le hemos tocado a los milicos. Fija, Le pedimos, no, sobre todo porque le pedimos a los milicos que vuelvan al cuartel. Sí, sí. Ya se arreglaron las cuestiones económicas. Ahora, ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen en pie de guerra? Porque ya esto no es un pie salarial solamente. Exactamente. Si se resolvieron las cuestiones salariales, ¿qué están haciendo en la calle? Los invitamos de la música a volver a los cuarteles. Exactamente. Nosotros sabemos que son igual que nosotros. Lo más grave es que hace 15 días, en este programa, un suboficial nos escribió, le reservamos la identidad, puteando a su jefe que se estaban repartiendo la guita que venía de los aumentos, acá de Tandil, un suboficial de Tandil, puteando a su jefe que se estaban quedando con la guita de los aumentos en ejército. 15 días después estalló esta granada que estaba activada, evidentemente. Vamos con la chamarrita. Chamarrita. Cerrito no son para los ricos. Si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. gente afuera. Si se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. Bueno, hermoso programa. Y así, divertido, así dinámico. Ha sido todo por hoy. Un mensaje para la gente de Uniforme. Nosotros sabemos que son como nosotros, ellos tienen que también recordarlo, son trabajadores como otros, también nosotros quisiéramos ganar 20, 30 mil pesos, pero no nos da. Como el gordo Porcel. Y nos estaban escuchando desde de Anfunes a los cumpas de la Jaureche, que arranca con su programa El Rastrojero. Che, qué lindo nombre, bien, El Rastrojero. Bien, y nos están escuchando, si nos ponen el link, muchachos, si El Rastrojero tiene un link, pónganlo y nosotros le prestamos oreja también ahora que salimos del programa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Con las ausencias estelares de Rosana Polifroni y Cristian Lucifer Lucero. Con la operación técnica de Tomás Agustín. Tomasito. Olano. Sí. Con la molesta intervención de Juan Olano en sus, en sus ayudas. Y escuchen a Carmela. El martes, martes 21, sí, 21 horas. A las 21 horas, 21 a 22 horas, escuchen al Pato Dona. Esta noche, esta tarde, 5 de la tarde, radio abierta en la glorieta, en la glorieta de la plaza. Aunque llueva, dijeron los chicos aquí. Ah, miércoles, sí, pero parece que se va abriendo, se va peronizando el día. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Un abrazo grande, Raúl Guevara, Eduardo Ferreira, Tomás Solano. Hasta la próxima, buen y fin de semana para todos nuestros visitantes. Ya se fue Hugo Mengasini, ya se despidió. Seguiremos charlando en otros tiempos. Hoy pasaron varios. Vino a visitarnos Sandro Trigilie, como estábamos acá, saludó y movió. Pero bueno, ya vendrá en cualquier momento. Él sabe que este es un lugar. Estamos en un programa ómnibus. Es un lugar abierto donde la gente se sube, se baja. Sí. Y a veces venimos todos apretados. Exacto. Hasta la semana que viene. Y nos pueden escuchar de 2 a 5 de la tarde aquellos que no nos han escuchado. Y estamos negociando en otra radio buena, pero digital, para salir por la noche. Lo mismo, ¿sí? Me pasé toda la mañana ahí. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Parte la 38 peregrinación juvenil a Luján. Bajo el lema Madre, enséñanos a trabajar por la justicia, miles de personas recorrerán 70 kilómetros a pie para llegar a la Basílica de Luján. La imagen cabecera de la Virgen parte en estos momentos desde Rivadavia y General Paz, en el barrio porteño de Liniers, y se espera que llegue a destino mañana a las 7 de la mañana. El arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Bergoglio, será el encargado de dar la misa central en la Basílica. Para el año que viene se espera una cosecha récord de soja. Un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que la campaña de siembra 2012-2013 será muy superior a la de este año, a tal punto que puede superar el récord de dos años atrás. Calcula que el área sembrada aumentará un 4,5%, alcanzando las 19.700.000 hectáreas. El precio de la soja, según el informe, se mantendrá por sobre los $550 la tonelada. Tenis. Berloque finalista en dobles en el ATP de Beijing. El tenista argentino y su compañero, el uzbeco Denis Istomin, avanzaron a la final del cuadro de dobles tras vencer a los ingleses Colin Fleming y Ross Hutchins por 6-2 y 6-3. Ahora deberán jugar la final frente a los gemelos estadounidenses Mike y Bob Bryan, los máximos favoritos al título. Servicio Telam para la radio.